vieja, le hemos vuelto gente. Esto ya parece déjà vu, pero no importa. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Otaku no Shoso. Hola, hola. Uy, que ha pasado tiempo. Un mes que no grabamos. Perdonen. Sí, lo siento, ahora somos como los podcasts normales. Somos gente normal ahora, bajamos de ñoñería absoluta. Somos gente normal, lo siento. Bajamos de la PAU diciéndome, Hayama, me vi 26 episodios en 3 días, hagamos el episodio a gente normal. Dejemos, hice lo que pude. No, ha sido maravilloso, ha sido bacán, y de hecho aquí seguimos porque sí, tuvimos un parón, pero no importa, acá estamos nuevamente, soy Hayama, yo no estaría grabando este episodio si no fuera porque me acompaña la líder del Club de Magia de Chile, la PAU. Ay, me encantaría ser la líder de magia de Chile, pero no sé casi nada de magia ahora. Creo que la magia está como outdated, pero podemos conversarlo. ¿Cómo estáis? Eso. Bien. Ha estado ya la vida, se tranquilizó un poquito, por fin. Sí, bueno, tenemos que decir que la pausa... Mira, esta vez afortunadamente no fue por cosas malas. No, fue porque la chamba estuvo buena, por eso. Y además porque estuviste en Estados Unidos, pues Pau. Así, bueno, para que te sepan contexto, porque es que siento que ahora cada vez que viajo como que la gente es como no va a volver nunca, era como no, ya no puedo hacer esas cosas, tengo que volver. Pero así como por darle contexto, mi mamá desde que yo era muy chica siempre tenía el sueño de viajar como por parques nacionales americanos. Y como que siempre todavía lo decía, y yo le dije, pero te voy a poner vieja y no voy a poder hacer esta cuestión. Así que fuimos a cumplirle un deseo a mi mamá en el fondo. Sí, pues tu mamá nunca había viajado por probablemente... placer, así, ¿no? Lo hace muy poco. De hecho, creo que es como la primera vez que lo hace. Que, bueno, una persona que, bueno, en general le pasa a los coreanos, de la edad de nuestros papás y nuestros abuelos, son gente muy traumatizada por posguerra. Entonces, hacer ese tipo de gastos les da mucho miedo. Porque creen que va a quedar siempre la zorra. Están como preparados para que la caga. Entendible. Pero nada, pero mi mamá ya está bien, así que era como, por favor, gasta tu plata en algo en la que la pases bien, saludos. Sí. Así que ahí está. Me alegro que lo hayáis pasado así bien. Habrá más aventuras. ¿Sabes qué? Lo que me pasó fue que fue como ir a un capítulo de Rocket Powers, o como de los Rugrats. Mi anime favorito. Sí. Bien. Así que eso fue curioso. Bacán, Pau, fue una locura, pero una buena locura. Me alegro que lo hayas pasado bien, Pau, porque sí, bueno, tu mamá ahí lo merecía después de años de trabajo, nunca había salido así como un viaje de placer de ese tipo, así que qué bacán, me alegro mucho que lo hayas pasado bien. Y ese es el motivo de por qué no grabamos. Y porque la chamba estaba buena. Y la pega. Sí, bueno, la vida real ganó, sí, pero acá estamos. Sí, bueno, espero que a todos también les... Porque ha estado difícil, así que espero que a todos les vaya estable en el trabajo, que no pase nada. Le deseo eso a todo el mundo en este instante, porque ha estado difícil, sí, la verdad. La verdad es que sí, pero por eso estamos acá, para entretener a la gente una vez más. Sí. Ahí ustedes saben que de repente me han llegado los mensajes, ay, ¿cuándo van a grabar? ¿Cuándo van a grabar? Especialmente que el capítulo anterior de Dragon estuvo bien bueno, me llegó harto comentario positivo del episodio, sí, bacán. Sí, bacán. Ahí después con Daedal lo hablamos, porque el Daedal está como loco, qué bacán así, y nos reíamos de cosas y fue nice, muy nice. Sí, ahora sigo a Daedal en Y me empezó a mandar Instagram como unos memes del TikTok. Es bacán, Daedal es chistoso. Sí, es bacán. Sigan al Daedal en Instagram. Es bacán, bacán, sí. Pero eso, y nos vamos al siguiente episodio, este que es el 126, creo, si mal no recuerdo, y que esta era mi elección. Sí. O sea, en el fondo te lo propuse porque tú creí que no la iba a querer ver también. Lo pensé, sí. Sí, así es. Sí. Debo decir que me subiste tanto las expectativas del ecchi que no la encontré ecchi. Qué cuático. Porque se lo fue... que era como boobies, lo encontré chistoso. Ya, qué fue bueno. Como, oh, jaja, qué chistosa esta weona. Eso fue todo. Lo vamos a hablar porque ese es un tema, aunque no lo crean, es súper interesante. Yo... elegí este episodio por dos motivos. Primero porque en su momento la disfruté, lo pasé re bien. Yo tuve una relación bien particular con la serie, tuve una relación como de amor-odio, que lo voy a comentar ahí en mi tema personal, que es el primer motivo de por qué quise elegir este episodio. Y el segundo fue porque es otra excusa más para poder desplegar mi amor a uno de mis directores favoritos de anime ever, que es Junichi Sato. El día de hoy vamos a hablar de Mahou Tsukai Tai. Uy, esa serie conocida como ¡Ay, me encantan los dibujos, pero nunca la vi! Ay, cachela, cuando lo bajé que venía con el audio en español, en coño, y era como la escuela, el club de magia, y era como, ah, suena muy divertido, sí. Escuela de brujas. Yo la creo que mi meta era verlo antes de que grabáramos, pero perdón, apareció Pluto en mi vida y cagué. Fue como, necesito ver esta Sí, wea. está bien, además que Pluto tiene prioridad, sí, hay dos cabecillas maestros de los monos chinos metidos en una pura serie, había que verla, así que te entiendo perfectamente. Debo decirle a gente que vean el primer capítulo, si le gustan los asesinos seriales, el sci-fi, les gustó Osamu Tezuka y Urasawa. El final del primer capítulo a mí me dejó con che tu madre y fue como, esta guay, hay que jalársela, así. Pero yo decía, voy a ver el primer capítulo para cachar, así que eso, leerla. Sí, no, Saludos. Pluto, bueno, el manga ya era hermoso, así que qué bacán. Y está bien, de hecho voy a hacer una aclaración, a pesar de que obviamente lo comentamos cuando hice el anuncio en Twitter y la Pau lo hizo en Instagram. El día de hoy decidimos hablar exclusivamente de los OVAs de Mahoutsukaitai. Así No es. vamos a hablar de la serie de televisión, mira, tal vez a futuro lo hagamos, pero el tema es que no está al nivel ni por si acaso lo OVA, entonces por eso yo preferí que darle hincapié a lo OVA el día de hoy. Y el otro que me dijeron conversando, porque hay algunas cosas que me hubiese gustado saber de los OVA, que sea por último la serie TV la veré como para ver si me la responde. Y me dijeron, no responde nada. Y fue como, ah, bueno, está bien. Al final, ¿Cómo final vivir sí, sin esto? pero es lo mínimo, es lo mínimo, es lo Por mínimo eso, hablar. solo lo voy a dejar planteado nomás. Sí. Eso es todo lo que voy a decir, lo voy a Digamos dejar de que no es planteado. prioridad, pero podría estar ahí. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de Mahoutsukaitai Kaitai, estos hermosos OVAs que salieron entre 1996 y el 97, y que obviamente también uno de los motivos de por qué yo la vi y por qué quise hacer este episodio es porque está hecha por el tío Junichi Sato post Sailor Moon. O sea, por favor, pues, era de este tema que nosotros hemos conversado acá en el programa, que lo conversamos un poquito con Cardcaptor Sakura, y lo hablamos con otras series, que tenía como todo este elemento de hoy, oh, Sailor Moon me encantó, esto de las Magical Girls es maravillosa, ¿ahora qué? Y esta fue una de mis respuestas a ¿Y la hora ahora qué, qué? po. O sea, me da risa como una hora qué, pero lo entiendo como una variante de. Yo la vi por eso, por mi locura por Sailor Moon, y que tuvo una respuesta como está diciendo, como la raja que chucha, la raja que chucha, y así va sucesivamente con el paso de los años. Pero ahora tengo una relación bien interesante con ella, de hecho tengo una relación bien personal con la serie. Hay gente que me ha dicho, mira, yo la vi, la encontré un poco, la encontré tierna, la encontré simpaticona. Hay gente, de hecho lo voy a comentar, no creo que sorprenda mucho, yo conocí gente que la vieron exclusivamente por el ecchi. Oh, wow. Que Y justo les. Bueno. Después termina y después yo agrego mi experiencia que ya la conocen, básicamente. mira, creo que la cosa más interesante de Mahoutsukaitai Kaitai es que la gente que la vio, que no era mucha la verdad, porque era una serie, no sé, tal vez sea una experiencia mía, obviamente no puedo hablar de un general, pero era una serie un poco difícil de pillar acá en Chile en los 90. Era un poco compleja, especialmente también porque si bien yo siempre comentaba que tenía este grupo de amigas súper fan del shoujo y que eran la mayoría mayores que yo, igual Sailor Moon tiene como esta cosa media de target latinoamericano, como nos dijo una vez la Laru, lo cual yo lo comparto, que la mayoría de la gente que veía Sailor Moon eran niñas que tenían 10 años, entonces una vez que terminó Sailor Moon no se enteraron de nada de lo que pasó con VHS y ese tipo de cosas, pero para la gente que era más grande intentó darse estas vueltas. Y que era proporcionado más que nada por revistas españolas que hablaban maravillas de esta serie. Y por eso había gente que intentó verla y todo, pero sí, a mí, de hecho, yo no la vine a ver hasta como el 2000, a mí me costó un poco conseguirla entera. Sí, porque yo hasta el pot no la cachaba nada, Sí, nada. bueno, de Como hecho. yo decía como más. De hecho, yo te iba a pedir disculpas, pero porque normalmente siempre parto el episodio diciendo cómo la conociste, pero yo creo que quedó medio claro. Sí, o sea, para que sepan, o sea, si están como viendo solo este capítulo y no han cachado, una de las razones de hacer este episodio es porque le dije al Hayama, la has mencionado tantas veces. Es una co referencia constante durante el pod y yo no la cachaba así, nada. Nada, nada, nada, nada. Y acá estamos. Acá estamos, sí, ¿no? Y es que, bueno, yo creo que, mira, bueno, hagamos la historia personal bien corta. Yo, como estaba comentando que he vuelto loco con Sailor Moon, ya todo el mundo lo sabe, tenemos cinco hermosos episodios de la serie. Y en ese momento, para mí, Sailor Moon, cuando entré al tema Otaku y empecé a leer información sobre cómo se hacía la serie, quién había hecho la serie y todo este tipo de cosas, a mí, hasta el 2000, 2001, para mí Sailor Moon era una serie de Naoko Takeuchi y se acabó. Yo no estaba tan introducido al tema de los directores y todo eso. Había algunos que sí, ya en mi vida, que eran muy obvios porque todo el mundo lo amaba. Por ejemplo, Hideaki Anno, estaba, bueno, la gente de Ghibli, obviamente. Toda esa gente es demasiado, bueno, Kawajiri, toda esa gente que es demasiado, demasiado famosa en el círculo otaku los cachaba, pero particularmente en el contexto del staff de Sailor Moon no era tema. Por ende, cuando nosotros hicimos el primer episodio de Sailor Moon acá en Otaku Noticioso, yo creo que te acuerdas, Pau, que yo le di harto hincapié en que quería hablar de la gente que había trabajado en el anime. Sí, eso lo recuerdo porque fuimos bien extensivos con la producción también. Sí. Incluso a pesar de que ya tenemos cinco capítulos, aún así la parte técnica es extensa, en mi Es opinión. súper extensa y lo quise hacer desde la perspectiva de que, claro, cuando se habla de Sailor Moon, que tiene mucho que ver con Mahou Tsukai, pues estoy hablando de esto, siempre es como, ah, sí, es la serie de Naoko Takeuchi. Y Pero como es que, más que y eso. es claro, No, pues exactamente. después con la primera. Sí, pues con la primera temporada después vais cachando que no es así, pues. Como que pasaron cosas. Muchas cosas que terminó haciendo Sí. una bifurcación de qué era el manga con el anime, que se empezó a separar y separar y separar hasta llegó un punto en que ya no tenían ni pies ni cabeza de comparación. Si bien yo comenté que era súper fanático de la serie, y lo sigo siendo, una serie extremadamente importante en mi vida, siempre he destacado que no es mi anime favorito ever, no, pero sí es el que tuvo la mayor influencia en mi vida, eso lo tengo claro. Obviamente venía todo este tema de ¿ahora qué? Que esa respuesta a la ahora qué acá en Chile para mucha gente fue Sakura. Obviamente lo que era en la tele era lo que estaba más accesible, lo que estaba a mano, así que todo bien. Pero había otro grupo de personas que intentaron averiguar un poco de quién habían hecho la serie, de lo que había ocurrido. Y algunos saltaron, por ejemplo, a Utena. Qué buen salto. Un tremendo, increíble, tremendo salto. Y hay gente que saltó incluso, no sé, a cosas muy así como Wedding Peach, por ejemplo. ¿Cachai? Ah, esa serie que no nos aparece de vez en cuando, Wedding Que Peach. también tiene relación con esto, porque es una serie que fue hecha por una persona que trabajó en Sailor Moon. Ah, bueno, lo interesante del caso es que, claro, estaba este tema de que es Naoko, es bacán. Y no sé si tú te acuerdas, Po, porque igual eres media chica, pero este punto de inflexión de querer saber más del staff de Sailor Moon, que esto yo no lo comenté en los episodios de Sailor Moon porque me parecía un poco como fuera de lugar, pero que sí tiene que ver con este episodio porque como son todos ex Sailor Moon, lo quiero conversar. La primera vez que yo quise adentrarme al mundillo de quién habían hecho Sailor Moon como anime fue cuando salió el live action de Sailor Moon. Ah, bien después, Sí, po. fue bien después. Es que no era como un equipo, o sea, Junichi Sato tenía que estar metido en anime al máximo para saber quién era en ese momento. Sí, porque mi interés como en la producción como que empezó a aparecer recién, no sé, cuando empecé a cachar de los estudios, cosas así, como que creo que, pero fuera de eso, como del tema de los directores, como ustedes han ido cachando, yo lo iba aprendiendo principalmente por el podcast, y yo creo que muchos de ustedes también, los que nos escuchan, Sí, yo creo que sí. Y probablemente. lo que me ocurrió con Sailor Sí. Moon fue que cuando salió el live action, que fue un tema muy chistoso, porque cuando salió era un poco como risita acá en Latinoamérica, más que nada. Era como, ¿qué es esta weá que estoy viendo? Era muy gracioso. Yo vi el primer capítulo y dije, me encanta porque es como muy owning como su manera de ser, como que no es como que no es como life imitates art, es como esto es lo que hay, cabros. Disfrútenlo, Es así la sentí. una producción tokusatsu hecha con el vuelto del pan, que siempre ha sido algo muy chistoso porque toda la gente dice, hoy oh, Sailor Moon es gigante, es masiva, es famosa mundialmente, por ende, ergo debería tener mucho presupuesto y nunca, nunca ha sido el caso. Pero yo encuentro que eso la hizo maravillosa en Live in Action. Sí, No tener plata. a mí Sailor Moon en live Porque no se tomaba action en no serio. se tomaba en serio, era so bad it's good en muchos sentidos para mí. Hicieron ese logro que siempre comento, que realmente es casi para ganarse un Nobel que sea una Usagi aún más weona que en el anime, weón. gracioso, es demasiado. De hecho, me dieron ganas de verlo. Lo voy a ver sí, solo. Bueno, cumplió 20 años. De hecho. ¡Uy, no! ¡Coche tu madre! Para mí eso salió como hace 5 años. No, cumplió 20 años el live action de Sailor Moon. Y bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque cuando salió fue discusión en mi grupo de amigos. Era como, bueno, esta wea es una mierda, es horrible, ¿cómo está haciendo con esto Sailor Moon? Está arruinando la serie. Y había otro grupo que me decía, pero si Sailor Moon siempre fue un toku. Siempre fue un tokusatsu. Siempre fue esto. Lo que pasa es que como lo veía como anime, pasaba piola, pero en el fondo Sailor Moon siempre fue esto. Estoy de acuerdo con eso. Ahora estoy de acuerdo con eso. Ajá. Y también estaba este otro grupo, que sobre todo más femenino, que me decía, no, pero es que en realidad Sailor Moon nunca fue esto, porque en realidad era el manga, la idea de Naoko, esta revolucionaria, media como con espíritu shoujo de los 70, esto es Sailor Moon, es como transgresora y es terrible violenta, y en el anime la hicieron cagar, que nosotros conversamos un poco sobre este tema de que a mí me encanta el anime, pero hay un grupo de fanáticos de Sailor Moon que le cargan anime y que solo defienden al manga, o viceversa. Y para mí son como dos producciones y dos experiencias radicalmente diferentes, y yo la amo por igual. Bueno, ¿por qué va todo este tema? Es porque en ese momento fue cuando me pregunté y me hice esa como cuestión casi en el borde de lo existencialista, así me salió como el tiranosaurio Rex pensante, y dije, ¿qué es entonces Sailor Moon? Porque claro, está todas estas visiones, ¿no? Solo por si acaso. Sí, el Velociraptor. Es un Velociraptor, solo por si acaso. Sí, es que no veo ese meme hace años, igual, en mi defensa. Es que buen meme era ese, era tan bueno ese meme. Me pregunté qué era Sailor Moon porque todos tenían visiones diferentes. Entonces ahí fue cuando fue como ese momento de decir, no, o sea, es que he leído el manga. Y ya ese fue un momento donde la scans eran mucho más fáciles de pillar. Estoy hablando como 2003, sí, 2003, 2004. Y yo ya había visto Mahoutsu Kaitai y la había visto como fanático de Sailor Moon. Pero para mí en ese momento, de ahí lo voy a contar un poco, pero fue como una experiencia que como nada, así como que dije, ah, más Mahou Shoujo, bacán, y la disfruté y lo pasé bien y chao. Pero fue como una cuestión un poco como desechable la primera vez. Entonces cuando me pasó este tema... que yo vi Mahoutsu Kaitai en ese momento sin saber quién la había hecho. Me habían contado que era de gente que había trabajado en Sailor Moon, pero no me habían dicho quién. Y como que supongo que tampoco te dieron como para investigar algo. Ah, ya, buena, probablemente fue así. Es que era súper difícil investigar en esa época. Entonces, es verdad. Era complejo, entonces yo la vi sin saber nada. Solamente sabía que había gente de Sailor Moon que había trabajado en ella. Si buscaba en internet, había un poco de info, pero... Yo era muy chico, tampoco era como decía, ay, sí la voy a ver porque estaba trabajando el director de no sé qué cosa y la fotografía. No, como que para mí era como una cuestión un poco más desechable, va a pasarlo bien, especialmente cuando tenía que ver con colores bellos y niñas kawaii en pantalla. Para mí era como, uy, qué bacán, ¿cachai? Como, no me cuestionaba mucho. Entonces, la vida es buena, life's good. Entonces cuando la vi por pasarlo bien nomás, y que fue tema, lo voy a conversar más adelante, pero fue como bacán y todo. Pero cuando salió el live action de Sailor Moon, fue esa pregunta de decir, bueno, exactamente, ¿qué es Sailor Moon para mí? Porque estoy cachando que para mucha gente son cosas diferentes. Es verdad. Ajá. Eso. Nunca me lo había cuestionado así. Entonces, es como una pregunta filosófica casi. Muy Velociraptor, así al máximo. Entonces, sí, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que salió Aria y era hecho por el director de Sailor Moon, Junichi Sato. Y ahí, ese día, vine a cachar que, ¿quién es este compadre? Y me puse a leer, Junichi Sato había hecho Doremi, después hizo Kalei, Do Star, y me había dado cuenta que eran como seres que me gustaban tanto, que dije, ahí está, po. Este es el verdadero motivo de por qué amé tanto a Sailor Moon, es por este compadre, sin desmerecer a Naoko, que yo lo comenté en el episodio de Sailor Moon, no es por desmerecerla a ella, es solamente que la experiencia del anime y el manga... Para mí son radicalmente diferentes. Y si soy súper sincero, si no hubiera sido por el anime, yo nunca hubiera saltado a leer el manga Sailor Moon probablemente en ese momento. Entonces para mí ese fue el día que me vine a dar cuenta de que Junichi Sato era mega ídolo en mi vida, po. Tipo, lo amaba sin saberlo. Lo amaba sin saberlo, exactamente. Y después empecé a enterarme de todas estas cosas, de que eso. El viejo era seco, porque había hecho Wolf Peace Warning, que había hecho King Yuchuijo, que yo comenté que debido al fansub que le veía había terminado viendo Maribel, ¿te acuerdas? Ay, verdad. Llegamos a Maribel de una manera tan rara en todo caso. Sí, fue pura locura. Fue con un montón de cosas. Entonces, este compadre para mí era ídolo porque, y lo digo yo como este tema como de género, tal vez, que puede sonar un poco raro. Yo, una cosa que no toco tanto acá, porque para qué, pero igual me era muy interesante. Yo, siendo alguien que siempre le ha gustado el mahou shoujo y el shoujo en general y las cosas femeninas del anime, que este compadre era un hombre y que tenía toda esta sensibilidad súper. ¿Cómo decirlo? Es súper femenina, pero como femenina de niñas. Muy inocentona, sin querer ser tan, no sé, como Ikuhara, que jugar con el surrealismo y tener como todas estas cuestiones medias profundas. No, el compadre es súper simple, un compadre que le gusta hacer como estas cosas súper así tiernuchas, pero con ciertos mensajes, y lo hace de una manera súper emotiva y bacán. Sí, como que no es de esta cuestión como que vaya a estar llorando todo el rato, sino que es como liviano al O mismo tiempo. tal vez sí vas a estar llorando al mismo Porque... tiempo, pero lo vaya a entender, no vaya a estar haciéndote un ensayo de 10 Sí. horas. ¿Por qué se convirtió en un auto? No, no va a pasar eso. Claro, no va a pasar eso, ¿cachai? ¿Por qué murieron todos, no sé qué weá y no sé qué cosa? Entonces, como que en ese sentido, el compadre siempre ha sido alguien positivo, él lo ha dicho. De hecho, esto es algo que nosotros nunca habíamos conversado acá en el Otaku no Chozo, pero Junichi Sato, porque hoy día me voy a dar todo el gusto de hablar de Sato. Él es uno de los Me pioneros. Si bien parece. no es pionero, no, la palabra exacta no es pionero, porque esto viene desde hace mucho antes. Él es una de las personas que consagró el concepto del Iyashikei. Que el Iyashikei ¿Qué es eso? es este concepto del anime terapéutico, Slice of Life, que mucha gente dice así como: oye, no entiendo los japoneses. El otro día estaban todos diciendo: oye, qué buena es Kiyon, y la vi, y no pasa nada, weón. No pasa nada, weón. ¿Por qué le gustan estas weas? Es Si el no. punto, Es es el... el punto. Yo soy de esas personas que se sintió gileada por Keion, así Eso. que no, no, exacto. Junichi Así que Sato, sí, yo lo un entiendo. maestro de esto. O sea, Sí, healing. De hecho, sí, yo diría que Mahou Tsukaitai es una serie como good Oh, feelings, de hecho. sí, se lo voy a conversar con los spoilers Es sobre más eso. jaja, sí, pero... Pero sí es good feeling, es como, como tecito para el corazón, un poquito. Bueno, él hizo Aria, o sea. Tecito para el corazón, Aria, pum, también, me Sí, encanta Aria. que es maravillosa Aria. Que yo sé que hay gente que la baja porque dice: ay, una copia pirata de Yokohama caída chiquito. Y es como: ya, puede ser, pero a mí me encanta, bueno. Yo la encuentro maravillosa. Y Aria salió en ese momento y me gustó tanto. Siempre me acuerdo, va a sonar como pendejo culiado, me da lo mismo, que lloré tanto un episodio de Aria. Así, así a Mario, así, se me caía así. Que dije: este buen es maestro. Lo amo. Y desde ese día He decidido. he decidido ver todo lo que hace Sato hasta el día de hoy. Me parece. Creo que no habíamos tenido esa conversación antes de Junichi Sato, O sea, como habíamos para cachar hablado, yo había eso de... sido muy enfático en el episodio de Sailor Moon de decir: Junichi Sato es mi ídolo, es mi maestro. No por nada la primera temporada de Sailor Moon es mi temporada favorita, porque la hizo él. Sí. Bueno, toda esta introducción es porque ahí tiene todo este amor, pero yo al principio yo vi Mahou Tsukai Time porque me pareció bonita, bro. Simplemente por eso, veía los dibujos, veía el arte, me recordaba, bueno, obviamente me recordaba a Sailor Moon y decía: ¿por qué? Y era porque había trabajado una de las que ilustró a Sailor Moon. Entonces, yo me acuerdo perfectamente que vi un CD que tenía un amigo, de ha sido como 98, 9, por ahí. Que tú cachai, pues esa época donde se traficaban CDs como de la Dokkan, de la Minami y toda esa weá. O Sí. de repente había alguien que había: oye, hice un compilado de todas estas weas porque un amigo, un tío, una persona en la pega tiene copiador, quemador de CD. Y uno de los CDs que me prestaron, que de hecho me lo copiaron y yo lo tengo todavía, pero yo creo que ya no lo lee ningún lector, voy a tener que revisar. Lo he intentado, soy como CDs viejos y no los leen las Ah, weas de sí, ahora, se esa weá demoran caleta. es casi imposible. Me da pena, pero bueno. Bueno, la cosa es que en uno de esos CDs que me prestaron venía el opening de Mahou Tsukai Taiji y morí, weón. Así dije: oh, es hermosa esta weá, la quiero puro ver ahora. Nice. ¿Y qué pasó después? Llegó el 2000. Bueno, y efectivamente pasó eso, porque no me la pude conseguir al tiro. Está los VHS en español de España dando vuelta, que se llama Escuela de Brujas. Pero no la pude conseguir, estaba también nuestra prioridad en la vida, estaba viendo otras cosas, igual quería, pero como que me costó, a mí me costó. Yo conozco gente, que, bueno, sobre todo mis amigas del grupo Shoyo, una de ellas incluso me dijo, Hayama, si Cristo la presto entera, yo la tengo, pero estaba en coñazo y dije, ah, tal vez me puedo esperar, deja cachar qué pasa, y ese qué pasa no pasó nunca. Ajá. Está bien, sí, a veces pasa. Pero bueno, la cosa es que yo la vi recién como el 2000. Sí, 2000-2001 la vi. Y yo la vi porque le tenía ganas de ver hace tiempo. Y también fue por otro motivo que la conversaba con, particularmente con mi grupo de amigas que le gustaba el shoujo, que puede parecer como anecdótico ahora a estas alturas de la vida, como anecdótico, así como puro jaja, pero en ese momento era reinteresante, porque esta serie es recordada en ese, particularmente en ese momento. No solamente porque un majo shoujo, sino porque un majo shonen tiene hombres. Sí, y tienen trajecitos también. Y tienen trajecitos. Y también hacen magia. Y hacen magia, a veces. Eso era como, sí. ¿What? Sí. Ay, Aburatsuo. Sí, sí. Eso el guachín. El guachín. Sí, bueno, la cosa es que... Me encantó. Sí, es bacán. Y la cosa es que era como tema, porque obviamente uno no se esperaba eso. Estoy hablando de que no es como un compañero de las chicas, no es un tuxido más estos personajes. No, eran parte del equipo, del escuadrón de magia. Entonces, era, era Mahou Shonen y era así como, oh, Mahou Shonen. Así, y después me salieron como tres puntos en la mente. Dije, creo que nunca jamás he visto eso. O sea, en ese momento no, ahora es como, pero ahora lo hacen como jaja nomás. Como jaja. Mahou Shonen. Pero, o sea, sí, puro jaja ahora. Mahou Sogaitai tiene comedia, por supuesto que sí, pero el jaja no viene con el hecho de que se rían de que ellos son Mahou Shonen. Nadie se ríe de ellos. De hecho son los senpai, ellos son los que enseñan. Son los que enseñan y en realidad muy en el fondo todo el mundo, especialmente toda la escuela, se reían de ellos, por igual, hombres y mujeres. Sí. Nadie los respetaba. Es que, bueno, ahí van a gastar cuando hablemos con spoiler, pero hay todo un tema. Hay todo un tema, ahí, sí, hay todo un tema. Entonces, sí. Cuando yo la vi, fue muy, muy cuático, porque yo la vi esperando que fuera como una cuestión, como Sailor Moon, pues, obvio, si yo ya la había visto post-Sakura, por ende ya tenía más tropos de Mahou Shoujo en mi vida, había visto otras series de Mahou Shoujo desde otra manera, había visto Sentinel, creo, o la estaban dando recién, que yo me la tuve que conseguir con un amigo que me las pasaban real media, porque la estaban dando en el Magic Kids en Argentina y acá no la dieron, y yo la vi en ese formato. Yeah. Entonces como que veía muchas cosas. Real media. La vejez, pues, usted sabe. Y sobre todo en ese momento yo también la vi por algo que yo he comentado durante todo estos episodios de Otaku no Shosa que ha salido Mahou Sogaitai, y era porque todo mi círculo femenino de ese grupo que le encantaba el show estaban completamente trastornadas con Akane. Era así como, weón, esa mina es mi queen absoluta. Es demasiado bonita. No, está bien, me parece bien que sea su fin. Lo apoyo. Que era un motivo muy similar de este mismo grupo, porque habían visto Shamanic Princess casi. Ah, eso explica muchas cosas. Uh-huh. Eran como estos personajes, eran estos personajes femeninos así que no le importa nada y como que lo único que son bacanes es como el ser súper bonitas, pero así como decidida e independiente y le importa una raja a todo el resto. De hecho, esto lo digo así como talla, no es un spoiler, simplemente es como un parte de un chiste. Hay una parte que tienen que, entre comillas, hacer una misión y ya dice, ah, no, es que hoy día me toca una cita con un guachito rico, así que no voy a ir, chao. Saludos. Claro, eso es Sailor Moon. Voy a cambiar acá. Sí, eso es Sailor Moon, no pasa. Sí, pues. No, era como, no, debo dejarlo todo por salvar la ciudad. O estaban obligadas, en cambio ella podía estar la cagada del mundo. Y era como, no, me toca juntarme con estos guachines que me voy a ir en Porsche a viajar por la playa, así que no estoy ni ahí con ustedes. Chao. Chao. Le encantaba, Sí, era chistoso le acá. gustaba la ropa, su peinado así, lo encontraban todo maravilloso. Su ropa era demasiado bonita. Y se la dibujaban tan bonita también. Weón, era fashion queen, Era, ¿verdad, Queen? era mega fashion queen y además te voy a comentar que el otro motivo de por qué Sí. yo particularmente la vi es porque, bueno, esta serie fue diseñada por Ikuko Itō, que ella trabajó en Sailor Moon hasta Sailor Moon S, particularmente, no, Super S, perdón. Particularmente su trabajo es súper conocido y yo lo comenté en el episodio de Sailor Moon S porque a ella le hicieron el cambio, porque antes estaba Tadano, que se fue de la Toei para hacer Wedding Peach, y a ella la pusieron a ser la directora de arte de Sailor Moon. Entonces se cacha este cambio de dibujo desde Sailor Moon R a S, que como que tiene un cambio estructural, los diseños de personajes muy notorio. Son como más estilizadas, debo decir. Sí, Como exactamente. encuentro que es mucho más estilizado. Entonces Y se cuando... agradece, a mí no, yo no hay queja. Sí, ¿no? Sí, bueno, y la cosa es que cuando yo vi estos dibujos, y especialmente cuando vi el primer episodio, le voy a decir al tiro, voy a adelantar al toque, esto no es spoiler, es solamente una cuestión de hype del momento. Bueno, yo amé el diseño de personajes, lo amé, así decía, bueno, estos son los personajes de la wea femenina shoujo, pero que más me gustaban en la época, las amaba, las encontraba así maravillosas a todas. Oh, insisto, Aburatsu, me encanta, Sí, me bueno, y los encanta. cabros que son chistosos también, pues el diseño de personaje de la raja, Sí. hasta incluso tirábamos la talla con mis amigos y amigas, que hasta incluso encontrábamos espectacularmente hermosa la hermana mayor de Sae, Ahí era bacán la hermana esa, güey. Está en ese, en el team de la gente que cocina mal también, así que fue como fantástico. Sí, pero bueno, la cosa es que era un diseño de personaje femenino demasiado bonito, era muy muy bonito, demasiado atractivo para mí. Sí, es verdad. Así Excepto que... el senpai, que era como una caricatura 100%, del 1000%, también está súper bonito, de hecho. Sí. Y bueno, la cosa es que yo esto tengo que comentarlo. Esto sí que lo quiero decir. Sí, cuesta que... Sí, es un spoiler, pero lo tengo que comentar porque quiero que la gente lo entienda como de por qué seguís viéndola. Es una cosa del primer episodio. Ajá. Lo quiero comentar acá. Se puede adelantar desde este punto. Pip, un minuto para adelante. Acá. Porque lo tengo que comentar porque lo tiene que entender de por qué yo seguí viéndola hasta el final, weón. Yo, para mí, el contexto de las Magical Girls estaba completamente radicado en Sailor Moon y seres como Sakura, cosas así. Entonces, lo que yo me esperaba con Mahoutsukai Taisha era un grupo de chicas que iba a terminar peleando contra unos malitos, iban a tirar magia, iban a salvar el día, iban a tener problemas entre medio porque eran chicas normales, pero iba a ser eso nomás. Y me encontré con una serie donde en el primer episodio, la protagonista, la que es como Usagi en la serie, vale absoluta callampa hasta el fin del episodio y nunca hay redención de nada. Vale callampa, fin. Pero eso tiene una cosa bonita porque al final se trata de intentarlo aunque te cueste. Claro. Pero la cosa es que Como normalmente... que tiene, hay algo bien wholesome ahí, sí. Sí, yo lo entiendo perfectamente, pero normalmente en esos monos chinos que yo veía en esa época era como, ay, sí, me va mal en el colegio, o mis amigas no me quieren, o no tengo novio, o hago todo mal, o cocino como el hoyo. Y siempre pasaba un milagro que en el último momento del episodio tal vez no iban a ser maestras lo que les gustaba, pero pasaba algo que las motivaba a seguir así como, oh, sí, le gané al malo sin querer queriendo, pero le gané, éjale, o me hice amigo de las chicas al final, bacán. No, en este primer episodio era como, Sae se equivoca en todo, deja la cagada en todo y termina el episodio casi llorando. Eso yo creo que sería la gran diferencia que normalmente en las otras Magical Girl, como lo que conversamos con Usagi, no hay una elección, como que tú eres la única persona que puede hacer esto. En cambio acá ellas lo eligen. Todas las veces ellas eligen ser usuarios de magia, por ponerlo, Sí, la cosa en es que términos de la serie. Usagi es un personaje que Sí. tiene un montón de pifia y va aprendiendo con el tiempo, pero al final de cuentas siempre termina ganándole a los malos, siempre termina ganando la batalla, aunque le ayuden el resto, tal vez, obviamente no, si hubiera estado sola le hubiera sacado la chucha, yo lo tengo claro. Sí, esa es parte del encanto de Sailor Moon, porque Sí. es una cuestión como de compañerismo y es súper bonito en ese sentido. Pero para ese momento, donde, puta, son los años de Evangelion y cómo están todo este anime experimental y toda esta weá, que como que me estaba recién acostumbrando a estas cosas, haber visto una Magical Girl que en el primer episodio se trata de que la protagonista vale callampa, para mí fue tema. Fue como, wow, qué chucha estoy viendo. Y por eso la seguiste Por eso viendo. la seguí viendo, dije, bueno, esta weá es así como, no puede terminar así esta weá, no puede. Bacán. No se me había ocurrido eso. ¿Ah? Como una razón para verla. por un momento pensé como, esta cuestión tiene la fórmula, o sea, quizás acá o quizás antes, no, puede que no sea ahora, pero se setea esta fórmula del trío de que tienes una tipa que es seca, una chica que es la que tiene el sentido común y una que es como el pico en la cuestión, que es como lo mismo que pasaba con el trío de Little Witch Academia. Que de hecho hay una conexión con Little Witch Academia el día de hoy, pero una vaga. No me extrañaría para nada, porque tiene como que temáticamente sí veo algo ahí. Bueno. Eso, entonces pensaba en esa como la fórmula de quiénes son las protagonistas. El tema es que yo lo pasé bien y la terminé viendo, y para mí, bueno, ahí voy a comentar obviamente con los spoilers que fue mi sensación al final, pero lo interesante del caso es que la terminé disfrutando caleta, particularmente porque era una serie que para la gente que la había visto, que no eran muchos, era una serie extremadamente conversable porque a todos nos gustaban por motivos radicalmente diferentes. ¿En serio? A mí me gustaba porque la encontraba cute. Eso es muy bueno. ¿Cuál fue una de las razones como más curiosas de que alguien la viera? Bueno, que hayas escuchado. Porque Akane era Queen, porque no, la vi solamente por el ecchi, estaba esa mina que era la rival del protagonista masculino, le veía cómo rebotaban las boobies por decir hola y era maravilloso. Porque la encontraban enigmática. Porque la encontraban que chucha esta weá, porque era bonita. Yo, particularmente, una amiga la vio cuando tenía 13, 14 años y era para mí Mahoutsu Kaitai, es pura felicidad de colores. Yo estaba más preocupada en los pasteles que en lo que se trataba la serie. No, yo solo iba a decir que el Hayama, como que varias veces cuando hablábamos de que íbamos a ver Mahoutsu Kaitai, varias veces me dijo, como, perdón, Pau, es como super ecchi, bla, bla, bla. Y eso elevó enormemente mis expectativas de lo que iba a ver en cuanto a porno y cosas así. No, no es porno, pero... Como, no, o sea, por ponerlo como en una cuestión exagerada. Pero al momento de verla, como que solo la encontré todo bonito. Como que no la encontré... Porque encontré que lo de las boobies era jaja nomás, pero no... Era como... De hecho, a mí me hizo el personaje más odioso porque era como... Oh, esta buena es una arpía manipuladora, ¿sabes? Lo que hacen sus tetas, maldita. Sí, demás, pues, y pero caché que fue como todo un tema también, que lo hablan más con spoiler, esa es la cuestión, pero yo tenía amigos y amigas también que la vieron por el ecchi, la vieron o que le contaban kawaii, de hecho me acuerdo en IRC, en el IRC de la confe que teníamos una amiga que nos decía, bueno, vi Mahoutsu Kaitai, la encontré hermosísima y no entendí nada. Pero si es tan fácil que ya vieron puras, pues vieron todo lo otro, estoy segura. Hay weas que es interesante, como que tenía resultados demasiado diferentes unas con otras personas. Yo la encuentro tan straightforward la historia, pero bueno. La cosa que voy a adelantar sin spoiler para el final, que yo ahora la serie la amo por un tema muy mío. Ahí lo voy a conversar al final y ahora tengo como otra visión para que cachite que la serie se puede ver por demasiadas visiones diferentes. Fantástico, me encanta. Y bueno, de hecho, la emoción de lo bacán que fue en su momento me hizo ver años después la serie de televisión. Y mira, voy a adelantar al tiro, cabros. Como estaba diciendo, para mí es una experiencia muy por abajo de lo OVA. Al tiro se los voy a decir, no voy a explicar de qué se trata, ni mucho menos, porque no es el episodio particular. Como estaba comentando, tal vez en una de esas haga un episodio a futuro, no lo sé, pero para mí fue decepcionante cuando yo tenía 22, 23 años. Ya fue como, pucha, esta weá, no sé, fue como me. Como yo dije hace un momento, era como no aporta algunas cosas que yo quería saber, no me interesa. Ahora después lo vamos a hablar con spoiler. Ahora lo curioso del caso es que yo no la he vuelto a ver desde esa época, así que podría cambiar, who knows. ¿Crees tú? Sí, igual tiene como esas weas que igual me chocan un poco del anime de ese momento, que saltaron a lo digital y se ve todo borroso, me carga esa wea, pero bueno. Está bien. Pero bueno, la cosa es que yo la disfruté. Ya, eso es lo importante. Y de ahí voy a comentar de mi recorrido con los spoilers, ¿te parece? Ya. ¿Vamos a lo técnico? Sí, vamos a lo técnico. Vamos a lo técnico, entonces. Muy interesante conversar sobre Mahoutsu Kaitai, porque esto tiene mucho que ver con la experiencia completa. Esto es algo que yo, obviamente, la primera vez que la vi, yo no lo dimensioné, ni mucho menos, pero como estaba comentando, en ese momento me sorprendió por esta weá de ¡ay, qué onda el primer episodio! No lo voy a volver a repetir si usted se adelantó esa parte. Y era como una cuestión como muy de decir, bueno, estoy viendo la Magical Girl, que chucha está pasando, con la experiencia general que fue, y fue que obviamente en ese momento yo no había analizado que estaba cayendo en manos de un anime que era completamente experimental. Así como de verdad está presentado de esa forma. Completamente, porque está hecho por Triangle Stuff, la gente de Serial Experiments. Con razón. ¿Qué quieres que te diga? Yes. Pero esto es Triangle Stuff, bueno, pues sí. Sí, sí, sí. Nosotros hemos visto. Bueno, nosotros hemos visto de Triangle, hemos visto Shamanic Princess y. Macross Plus. Y. Creo que hemos visto. Y creo que Macross Plus es como lo. Creo que era eso nomás. O ahora, a menos de que Boogie Pop Phantom haya sido. No, no, Boogie Pop Phantom estaba involucrado a alguien de Lane, pero no, era de Triangle. Sí. Era de Madhouse, creo. Pero. No, era de Atlan. Era de Atlan, tienes toda la razón. Estoy segura que era Estoy casi segura que es de Atlan, por los colores y la wea, sí. Bueno, la cosa es que esta serie fue hecha por Triangle Stuff, que para la gente que no cacha mucho de esto, nosotros lo comentamos en sus episodios respectivos. Triangle Staff fue un equipo que no duró mucho. No hay muchas aclaraciones realmente de por qué no duraron tanto, por qué no, creo que haya sido particularmente por plata, particularmente porque a Lane igual le fue maravillosamente increíble en Estados Unidos, así que la verdad no lo sé, pero es un estudio que duró hasta como el 2002, por ahí cerró. Algún día lo sabremos, o quizás nunca. O quizás nunca. ¿Será que se habrán ido? Sí, porque igual hicieron puras cuestiones, todas recordables, la verdad. Sí, o sea, tienen de todo. De hecho, yo voy a confesar que hay mucho anime de los 90 de Triangle Staff que yo nunca he visto. Interesante. Oye, yo no cacho de Frentón. Podríamos ir a verlo después. Sí, podríamos verlo a futuro. Pero bueno, la cosa es que Triangle Staff es conocido más que nada por haber sido un estudio experimental. Era un estudio que le gustaba escaparse del molde e intentar hacer cosas que se salieran de lo normal del anime. Tener directores con mayor libertad creativa y tener más visión de autor. Cosas para un público mayor, bueno, sin ir más lejos, Macross Plus, nosotros destacamos que una de las cosas más maravillosas de Macross Plus es que sentíamos de que era una serie que había crecido con su público, que había sido el público de Macross, que la habían visto joven, y ahora vieron Macross Plus ya de adolescente o adulto, y era como algo que ya me llegaba a la edad que tenían, y era algo que se sentía. Entonces también Gustav es conocido por eso. Bueno, ¿qué decir de Lane, pues, hermano? O sea... Eso creo que se explica sola. Sí, sí. Y nosotros tenemos un episodio al respecto, ahí si quieres escuchar el tema, pero está claro de que es un equipo extremadamente experimental. Solo quiero decir, como se dio la ocasión de hablar de Lane, no sé si cachaste que hubo como un revival de la banda. Ah, creo que... de Boa, que anunciaron que iban a sacar disco nuevo. Como que hicieron una versión, como que volvieron a tocar Duvet ahora, así. Todo es gracias al poder de TikTok y de los Reels, porque revivió la música. Entonces, como que ahí yo creo que tiene que ver algo eso, y fue como, en este caso le agradezco mucho. Sí, sí. A las redes sociales. Boa anunció que iba a sacar disco nuevo. Sí, que también estaba bastante la cagada con ese tema, sí. Pero bueno, la cosa es que Triangle Staff es un estudio extremadamente experimental, incluso avant-garde para mucha gente que quería salirse del molde de los monos chinos. Y qué weá, compadre, haber tomado la decisión de hagamos algo experimental con el equipo de Sailor fucking Moon. Why not? Sí, como no se hubiese ocurrido. Creo que aquí hay algo bien interesante al respecto y que tiene que ver también con mi amor a la serie, pero eso lo quiero comentar más que nada con los spoilers. Junichi Sato, que lo amo, como estoy diciendo acá, es un compadre que ha trabajado en muchas series y que siempre ha sido destacado su comentario público, porque es muy notorio en sus entrevistas, que tiene una relación absolutamente de amor-odio con la Toei Animation. ¿Ya? Es una persona que entró a trabajar ahí, él es una persona, como estoy diciendo, como de gustos según él, simples. Yo creo que la palabra exacta no es simple, él tiene una sensibilidad súper hermosa que me encanta de dirección de anime, pero él se considera una persona simple y que trabaja en series particularmente para niñas, que tiene esta sensibilidad femenina. También ha hecho muchas series para gente, para niños preescolares, por cierto, ha hecho muchas series para gente muy muy joven. Y también el loco es mega conocido por hacer llorar a la gente, porque tiene como todos estos episodios súper lacrimógenos. Probablemente de su capítulo favorito de Sailor Moon, que usted lloró a lágrima al máximo, es con ese, por ejemplo, Junichi Sato hizo el episodio de Jedi con Molly, con Naru, de Sailor Moon, clásico, ¿cachai? Ah, ya. Yeah. Ajá. Nosotros comentamos en el episodio de Sailor Moon que Junichi Sato escribió el episodio de Betamax de Cowboy Bebop, por ejemplo, también. Ah, ¿verdad que habíamos hablado? Sí. Yeah. Entonces, buena mano el caballero. Es un compadre que tiene una sensibilidad bien particular, pero al mismo tiempo, como trabaja para la Toei y toda la vida estuvo metido ahí, siempre ha tenido como esta cuestión de decir, hoy quiero hacer lo que me gusta a mí, pero no puedo porque la Toei me lo impide. Lo entiendo. Uh-huh. Y como está metido en sindicato, yo solo quiero agregar que cuando un artista dice que es una persona sencilla, es mentira. Yo también lo creo, Pau. Qué mentira más grande. Cuando un artista dice que una persona es mentira. Le digo yo también, bueno, somos más complicados que la chucha, mentira. Sí, yo lo creo. Pero bueno, la cosa es que Junichi Sato siempre ha tenido una frustración con su relación con la Toei. Porque siempre ha trabajado para la Toei, siempre ha trabajado para la Toei. De repente tiene su momento freelancer y acá se separó de la Toei, de hecho, porque tuvo como todo este choque frente a lo que él quería hacer de Sailor Moon. Nosotros en el primer episodio de Sailor Moon comentamos que él fue el director de la primera temporada y que tenía una visión particular tan fuerte de Sailor Moon que tuvo el descaro de decirle a Naoko Takeuchi que si las cosas no le gustaban, él se iba. Ah, sí, me acuerdo. Sí, pelotas grandes. Uh-huh. Eso. Era como ese nivel de persona, así como, no, a mí me gusta hacer las cosas a mi manera y creo que la cosa es así, y si las cosas no van a ser así, yo, pucha, chao nomás. Pues. En ese caso, le funcionó. Pero en otros casos de la vida, no le ha funcionado. De hecho, yo... Esto no sé si lo hablamos en ese episodio. Sí, creo que lo he hablado muy vagamente, pero tal vez no le di la acentuación que se merece. Pero, por ejemplo, una de las weas más cuáticas que yo siempre pienso que tiene que tener así como un odio, así como... ¡Conche de tu madre! Así... Que de Junichi Sato con la Toei. Es que originalmente Studio Ghibli le había ofrecido a Junichi Sato dirigir Kiki's Delivery Service. Creo que habíamos hablado de esto. Ajá, sí. Por supuesto que hablamos de esto. Sí, Miyazaki le dijo, tú vas a ser el pero director. Pero no me acuerdo. Sí, él le dijo, tú vas a ser el director de Kiki's y al final no pudo porque Toei no se lo permitió. Así como, tú trabajas solo para nosotros, cabrón, una cosa así. Sí. Es una cuestión súper cuática. Hace años estuve leyendo eso, como que... Estuvo él metido también en el tema de la unión del sindicato de trabajadores de la Toei, luchando con cuestiones. Probablemente tenía metido también temas políticos entre medio. Entonces, como que los güeyes le dijeron, no voy a trabajar ni llegando con él. Lo que yo le entendí en su momento, puedo estar divariando. Si hay gente que sabe más al respecto, me puede corregir, no tengo ningún problema. Pero creo que al final él chocó con decir, puta la weá, voy a tener que ceder y no dirigir Kiki's. Porque le habían dicho que le iban a quitar el seguro social a Toei si se iba para allá. Me estoy guardando, pero ¿qué es esta extorsión? Vamos a funar a la Toei. Bueno, debería estar ultra funada. Ah, bueno, la weá es que no. Mira, hay una parte de mí que obviamente yo amo Kiki's, es mi película favorita de Studio Ghibli, lo he comentado mil veces, la hizo Hayao Miyazaki y es con su mano al máxima y para mí es maravillosa, pero también hay otra parte de mí que dice, wow, me hubiera encantado haber visto Kiki's dirigida por Junichi Sato. Hubiese sido bacán. Estoy de acuerdo. No estoy diciendo que se hubiera sido mejor o incluso peor, solamente estoy diciendo que hubiera sido interesante. Para mí es llamativo. Ajá. Y bueno, la cosa es que durante todo este tiempo... Hubiese sido una buena que ver, Sí, hubiera sido una que ver, sí, lo tengo claro. A lo que me refiero es que no, por eso no quiero decir si hubiera sido mejor, simplemente digo que hubiera sido diferente. Me es intrigante. Sí. Durante todo este tiempo, bueno, él hizo Goldfish Warning, hizo un montón de series para niñas y después Sailor Moon, que es su consagración absoluta como director de anime en su momento. Y en ese momento tenía 30 y tantos años y se ganó un título en ese momento que es bien particular, especialmente siendo hombre, creo yo, hombre heterosexual para más encima, que se ganó el título de ser, sobre todo por un público femenino y por crítica de mujeres a su trabajo, de que él era el maestro de la honestidad femenina. ¿Ya? Ajá. ¿A qué se refiere con la honestidad femenina? ¿Ah? Se refiere a que normalmente las autoras de shoujo, sobre todo de los 70, nosotros hemos hablado de toda esta obra super cuática del grupo del año 24 y todos estos dramones que son espectaculares y que reflejan, para muchos casos, realidades que son, valga la redundancia, reales y que duelen. Nosotros tuvimos un episodio, por ejemplo, de Onisa Mae, donde Lovechan nos comentaba que la serie le había encantado porque ella sentía de que era una representación muy, muy real de tener 15 y 16 años en el colegio. Sí, claro. Sin embargo, siempre estuvo como metido esta cosa media telenovela, media de estos dramones, así como, ay, no, es que no podéis tener tanta, tanta mala cueva, como estas cuestiones que son extremadamente sí, muy palpico y que estaban muy marcados en autoras femeninas. En cambio, Yonichi Sato, su honestidad femenina frente al caso de que hace chicas que normalmente tienen entre 14 y 16 años y que su vida es como, ah, sí, bueno, lucho con malos, pero en realidad soy media tonta, voy al colegio, me saco malas notas, salgo a comer helados con mi amiga y esa es mi vida de verdad. No tiene que ver como con mi misión Mahou Shoujo. En realidad, si no fuera por esto, yo me hubiera escapado hace rato y estaría con los cabros hueveando. Es más difícil la prueba de matemáticas que salvar al mundo. Claro, entonces él es un especialista en eso. Y se ganó ese título, sobre todo cuando trabajó en Sailor Moon y particularmente cuando trabajó con Ikuku Itō, que es la que hizo los diseños de Sailor Moon, sobre todo en Sailor Moon S y Super S. Tienen una relación de amistad extremadamente bacana hasta el día de hoy. De hecho, ahí esos rumores en medio de ese cupé hasta decían de que tal vez se gustaran entre ellos. He leído muchas weas en fuentes japonesas, pero ahí no me quiero meter, weón. Y ¿para qué? ¿Para qué? Y este compadre había hecho Sailor Moon y le había ido la raja con todas las lucas máximas, pero el weón se fue igual, loco. El weón dijo, ¿sabes qué? Yeah. Esta experiencia es estresante a cagar. Lo entiendo. Esto de estar en una serie consagradísima, que tenía un rating altísimo, que estaba vendiendo juguetes como loco, pero debido a que estaba vendiendo juguetes como loco, tenía que luchar contra Daoka Takeuchi, que tenía una idea de Sailor Moon, versus los locos de la Bandai, que tenían otra idea de que tenía que vender juguetes, que la serie tenía que ser lo más infantil y para niñas de 14 años posible. Por ende, el viejo estaba completamente obligado a hacer lo que le dijeran. Y yo soy segura ahora, después del comentario de soy una persona sencilla, que este buen es más artista que la chucha. Entonces él decía como, no, yo quiero hacer las guas como yo quiero. Claro, ajá. Así que sí. Así que dijo, ¿sabes qué, compadre? Yo me voy a retirar y le voy a dar el cetro de Sailor Moon para que la siga haciendo a mi discípulo, a este cabro, es jovencito, denle paciencia, yo le estoy ayudando, se llama Kunihiko Ikuhara. Ahí lo tiene. Le dieron a otro buen igual, pues también quiero hacer la guas que yo quiera, saludo. Sí. Otro buen así. Otro buen así, fue muy chistoso la verdad, pero bueno. Bueno, este es mi legado. Bueno, Yonichi Sato, además de que es seco como director, también el loco es muy famoso en la industria del anime porque es muy profesor para mucha gente. Bueno, su discípulo más grande son Kunihiko Ikuhara y Mamoru Hosoda. Son puros gigantes. No, y es bacán porque creo son puros son puros directores que son ultra reconocibles también. Sí, son autores. Que son, sí, pues son súper como individuales en su manera de hacer las cosas. Son súper, súper individualistas. Son como... Tú veís sus cosas y tú decís, ¡ah, esta weá la hizo Ikuhara! Sí, pues. Siempre. Y a mí me pasa lo mismo con Junichi Sato. Me pasa exactamente lo mismo. Yo veo su serie y yo digo, este weá es de Sato, así, pero al máximo. Entonces este compadre, cuando estuvo en ese momento, me dijo, ¿sabéis qué? Me aburrí esta weá y me voy. Y de hecho, ahora que estamos en este punto de la vida en Otaku No Chioso, me he preguntado varias veces qué tan estresante y qué tan terrible haya sido internamente Sailor Moon, porque esta no es la única historia así. Ikuhara después se fue choreado y su tena, después la cabra que hacía la ilustración original hizo Wedding Peach, como que todos se fueron de a poco, y fue como, no, esta weá como el pico, chao. Es que me estoy imaginando que son de estas weas que siempre hay como la pega es buena, pero hay un culiado en la pega que no nos deja hacer ni una wea. Y al final se van por ese weón. Me imagino esa cuestión. Me lo imagino peleando con Naoka Takeuchi y con los locos que le importa la pura plata al mismo tiempo. Sí, pues, los productores. Siempre son los peores, los productores que echan a perder todo. Sí, bueno, la cuestión es que el compadre se fue y dijo, chao, me aburrí de esta wea, me voy. Y no se fue solo, se fue con Ikuko y todo. Que después, ella se quedó hasta Sailor Moon Super S, pero después se fueron a trabajar juntos. y se fue de la Toei. El weón, yo creo que ese ha sido su punto más penca con la Toei, porque bueno, les quiero comentar que, spoilers, él volvió a la Toei. ¿Sigue trabajando ahora con la Toei? Sí, pues sí, está completamente metido en área al máximo, y Doremi y todas esas cosas, pues así como To The Max. No, pero ahora. Sí, ahora todavía. ¿Ahora, tiene, todavía, ahora está haciendo Aria? Sí, es su hijo máximo, Aria. Aria. Ah, la que va a salir ahora. Es de él, sí, claro. Ah, yo, pero lo entiendo, era como no le voy a pasar esta wea a nadie, yo lo entiendo. Aria está bien, tiene que ser de él. Sí, sí. Bueno, la cosa es que yo siempre he sentido que mucha de la gente que trabajó en Sailor Moon terminó saliendo para decir, ¿sabes qué? La experiencia fue horrible, pero artísticamente muy satisfactoria, así que voy a hacer mi Sailor Moon. Porque digamos de que Sailor Moon con juegos de azar y mujer sola. Tal cual, pues Utena es Haruka y Michiru, pues lo sabemos. Sí, por supuesto. Ajá. Y bueno, Doremi tiene toda esta cosa bien Sailor Moonesca, Mahou Shoujo super tiernucha, y bueno, y esta serie también. Sí. Ajá. Bueno, la cosa es que él salió y entró a Triangle Staff. ¿Por qué? Porque Triangle estaba apostando por la experimentación. Querían hacer cosas diferentes, querían salirse del molde y contrataron a este compadre. ¿Y cuál es su currículum? Acabo de hacer Sailor fucking Moon. Weón, por favor, entra o al toque. No. Es como hermano, sí. Please. Sí. Bueno, la cosa es que ellos entraron y decidieron hacer esta serie y la hicieron bajo esta perspectiva. Que esto no es spoiler, simplemente tiene que ver una cosa de sensaciones. Yo estaba comentando que Junichi Sato es el maestro de Iyashi Kei. Que este género terapéutico, el healing, así completamente, que si usted alguna vez se ha preguntado en la vida por qué hay tanto mono chino que son de Slice of Life, donde la gente dice que supuestamente no pasa nada, lo cual es mentira, pero son como estas series que son relajadas, que se tratan como de cosas cotidianas de la vida, que no son epicars, y que como que son cosas que te pueden ocurrir a ti en cualquier momento de tu vida real. ¿Por qué Japón tiene tanto este tema? Bueno, Junichi Sato, que uno de los, no es fundador, porque viene de hace mucho tiempo antes, pero sí en anime, sí plasmado en la televisión, considera que el motivo de por qué quiso hacer esto es porque había pasado el terremoto en Kobe, en Japón, y además había pasado el ataque de Gasarín, y él consideraba que Japón ya no podía seguir con esta weá y tenía que sacarse los traumas de encima con la weá más wholesome y tranquila posible. Agradece. Uh-huh. Sí, yo creo que uno tiene. Creo que la gente, para entender ese tipo de series, no sé, como que a mí, en momentos pencas de mi vida, tengo una lista de como 5 series que me salvan el alma. Y yo no sé cómo alguien llega, como. No sé, yo siento que es como un encuentro. Y no sé cómo la gente llegará a ese encuentro, pero ojalá les pase a los que creen que no pasa nada. A mí particularmente, porque sí pasan cosas. El Slice of Life y el Yashi Kei me encanta. Yo lo encuentro un género súper, súper bacán. Bueno, que yo la amo y me encanta, por cierto. Bueno, ni hablar de Aria. Yo Aria, para mí es una de mis series favoritas de toda la puta vida. Cuando estaba comentando que casi me largué a llorar esa vez, ahora casi me pongo a llorar de nuevo. Es demasiado bacán. Ah. Como que es como, así como que todo lo que hace ese bueno es muy bacán. Y él tenía esa sensación así como de decir que Japón estaba, bueno, entre esta ultraviolencia cyberpunk con mina en pelota dejando la cagada y sangre y tripa y dramas frígidas. Que había salido Evangelion para más encima y toda esta weá. Y era como... Que igual es particular porque Hideaki Anno y Junichi Sato se aman entre ellos al máximo. Así, al máximo. Como respeto absoluto. Entonces, él sentía que las cosas tenían que cambiar. Y que él, siendo alguien que había trabajado en series para supuestamente niñas pequeñas y series como para gente preescolar, él podía marcar la diferencia con hacer una serie de una perspectiva diferente. Y decidió hacer esta serie, decidió hacer Mahoutsu Gaitai, y la hizo con Triangle Staff, y apostó por esto, que además lo mezcló con algo que, insisto, era algo wow, sobre todo en la televisión, que tenía este elemento Mahou Shonen. Sí. Uh-huh. Y que él había hecho justo con Ikuku y todo, que había dicho, ¿sabes qué? Yo también me voy a salir de Sailor Moon y vamos a trabajar juntos y la vamos a hacer los dos. Siento que como que Es como Sailor Moon es una fábrica de gente choreada que es como. Y al final es como una máquina de inspiración, Sailor Moon. Absolutamente. Lo encuentro muy gracioso. Absolutamente. Es una máquina de gente chata. Sí. Ya. Uh-huh. Bueno, la cosa es que la serie la hicieron en OVA. La hicieron en formato. ¿Por qué? Porque era donde podían experimentar y hacer lo que quisieran. Lo hemos explicado mil veces. Uh-huh. Sí, sí. Y tiene este Dream Team que de hecho se vendió así, era como del equipo de Sailor Moon, Mahoutsu Gaitai, salían los comerciales. Y está hecho por este super duper Dream Team, que aquí voy a hablar un poco del staff, como estoy diciendo, Junichi Sato, maravilloso. Voy a hablar un poco más de lo que hizo después en los spoilers, porque tiene que ver un poco con mis sensaciones de la serie. Maestro, está escrita e inventada completamente por Junichi Sato, es su hijo o hija. Hije. Ije, si o Ije también puede ser, pero además está ayudada y escrita por nada más y nada menos que Chiaki Konaka, quien hizo Lain. pero weón. Uh-huh. ¿Qué? A mí no me parece tan raro, a mí no me parece tan raro. Es como la gente de que trabajaba en películas de Sanrio que habían trabajado en hentai frigio, está bien. O estas películas mega artísticas así, avant-garde. Sí, también, era como, todo está bien, todo sí, está bien. Sí, todo está bien. Bueno, la otra persona que la trabajó, que son los diseños de personajes, desde la tía y Cucu y todo, quien no solamente hizo los personajes, son maravillosos, para mí es como peak Mahou Shoujo 90s de anime junto con Sailor Moon y Sakura, para mí son así como que beso al cielo. Me encuentro demasiado bacán su diseño de personaje. Me encanta Sae. Me encantaba. Así, me encantaba el personaje, lo encontraba muy bacán. Y ella es una historia muy, muy cuática. Y tiene un poco que ver con los spoilers, lo vamos a hablar más adelante. Pero ella creyó tanto en esto, la obra de Junichi Sato, que ella se retiró de Sailor Moon y la financió ella. Ella es productora también. Oh. Bueno, Sailor Moon es una máquina de. Bueno. Ya lo dijimos. ¿Es brígido? Me encantó. ¿Es brígido? Bueno, terminó trabajando con Junichi Sato por muchos años. De hecho, el otro gran trabajo, gran obra, que lamentablemente no va a hablar nunca, tal vez no te ha conocido porque es post 2000, pero una serie que a mí me encanta mucho, que hizo Princess Tutu con Junichi Sato. Ay, quiero ver mucho Princess Tutu. Como que siempre es como quería ver algo bonito y terminé llorando mucho. Mira, siempre escucho eso. Mahou Shoujo Kaitai tiene obviamente toda esa frustración de estuve en Sailor Moon y lo pasé mal, pero Princess Tutu es con todas sus letras, incluso por sobre Doremi, Junichi Sato diciendo esta es mi Sailor Moon. Así al máximo. Eso. No, quiero verlo. Tiene también una persona que trabajó en los diseños mecánicos, que no pasa para nada piola, porque el diseño de los marcianos extraterrestres que llega es bien particular, Loa. Sí, pero ¿esa persona en qué más trabajó? Bueno, este compadre es nada más y nada menos que Masahiro Maeda, quien es famoso por su trabajo en Macross y en Nausicaa. Ay, tiene sentido. Con lo de Nausicaa, el otro no sé. Nosotros también hablamos de que era parte del equipo que trabajó en Alas de Hone Amise. Ajá. Y además es parte de la gente que está metido en Gainax, que hizo el corto de Daikon 4. Oh, qué buena. Y que para mí tiene mucho sentido porque el diseño de los, bueno, vamos a poner entre un quintillón de comillas, malos de Mahoutsu Gaitai. son como unos personajes medio abstractos que se podían transformar en cualquier cosa, pero tenían como esta cosa mecánica bien interesante. ¿Se pueden transformar en cualquier cosa? Sí, pues les harían helicóptero, ala, los monos así, hacían lo que querían. Eran unas burbujas gigantes que se parecen al ángel de Evangelion ese, la pelota. Ah, sí, también, es verdad. Había de todo, entonces es interesante el diseño mecánico, yo no lo dejaría pasar, es bien choro. El arte, los fondos de Mahoutsu Gaitai, que son bien bonitos, están hechos por el maestro Hiroshi Kato, que lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, conocido actualmente por haber sido uno de los líderes de todo lo que pasó con The Bill of Evangelion, ahí trabajando con Hideaki Anno, y nosotros lo hemos mencionado porque, por ejemplo, hizo los fondos de Amigami Sama. Bueno, trabajó en el LOA de Battle Arena Toshinden, y también estuvo en Slayers, entre otras cosas. Y este compadre está súper activo, es muy famoso. Hizo los fondos de Keio, por ejemplo, que siempre mencionamos los potitos ahí. Saludos. Es que es muy buena serie aquello. Eso. Y hizo uno de los cortos de Star Wars Visions. Y por si fuera poco, trabajó en Están Arrestados, que tiene unos fondos súper buenos. Yo, cuando, el día que hablemos de Están Arrestados, voy a destacar mucho lo bacán que es Tokio en la serie. Está súper bien detallada. Y una de las últimas cosas que hizo y que metió mucho ruido, porque también es bien interesante como serie, es que hizo Odd Taxi, los fondos. Ah, hoy no he visto todavía esa, pero me han dicho que es muy buena. Odd Taxi la lleva. Odd Taxi. En la raja. Ya, ajá. Bacán. Bueno, y la otra persona que también es como parte de un Dream Team y que de hecho estoy haciendo memoria y no me acuerdo si hemos hablado de ella, porque ella es gigante también de los monos chinos, la música. Si tú no te acuerdas, ya, era como si tú no te acuerdas, yo cagué nomás. La música está hecha por la tía Michiru Oshima, quien probablemente acá en Chile su trabajo musical más famoso es que hizo la música de Full Metal Alchemist. Creo que no hemos hablado de ella, pero lo que yo diga en esta circunstancia de acordarse cosas no vale mucho. Y la Pau tiene mala memoria, creo que nunca hemos hablado de ella, creo. No, creo que no. Ajá, bueno, la cosa es que ella es ídola. Si tú dices eso, yo creo que sí. Ella es ídola. Sí. No, y aparte emblemático. Tiene una onda muy parecida al soundtrack de Sailor Moon, la verdad, en varias cosas. Es un soundtrack super bacán. Me gusta mucho, mucho, mucho ese tema de confrontación que tiene Takeo con la chica de las boobies gigantes, con Miyama. Era así como una. Era como un waltz, así como para bailar. Sí, porque era una Oyosama. Era Oyosama completamente, sí. Bueno, la cosa es que Michiru Oshima es súper famosa, extremadamente gigante, no solamente en anime, también es famosa por su trabajo en live action. Ha hecho soundtrack para muchas películas japonesas. Por ejemplo, otra cosa que es muy famosa es que ha hecho muchos soundtracks de películas de Godzilla. Sí, muchos, muchos. y entre algunas cosas de anime, hizo el soundtrack de Little Witch Academia. Oh, ahí está. ¿Esa es la conexión o hay otra conexión? Esa es la conexión. Ah, ya. Que como te dije que era vaga, pero ahí está. Sí, sí. Bueno, el otro soundtrack que es increíble, yo lo amo, bueno, y que lo hizo, es que hizo la banda sonora de Tatami Galaxy. Eso. Creo que eso dice todo. También trabajó en Star Wars Vision, por cierto, así que estuvo haciendo música de Star Wars, increíble. Y en el mundo de los videojuegos también es muy famosa porque hizo el soundtrack de Ico. Ah, ya no. Algún día yo creo que ya cagué con ese juego. No creáis. Sí, además es cortito. Tal vez algún día lo podría jugar, si un juegas. Ya. Yeah. Hayama soy yo. Yo soy una persona demasiado manca. No, pero Nico no está necesario. Así que está bien. Yeah. Pero bueno, ella es súper famosa. De hecho, el otro soundtrack que hizo es de una serie que a veces digo... yo nunca la he visto, pero todo el mundo la conoce, pero no por el anime precisamente. Y tal vez algún día con la Pau podremos verla, porque es de los 90, que también hizo el anime de Hana Yuri Dango. Uy, a mí, de hecho es como un pendiente en mi vida Hana Yuri Dango. Lo que pasa es que acá en Chile tú decís Hana Yuri Dango y acá la mayoría de la gente dice ¡ah, Voice Over Flowers! ¡Ah, eso era! Sí, pues. Ay, sí. Soca, ya, yo era no gastando ni nada. Es que vi el primer capítulo del anime. Ya. Pero como que no, tú sabes que no es mi tipo de serie tampoco. Por eso, sí, por eso. Sí, pero podría ser. Además tiene esa conexión con el drama coreano, no sé, who knows. Nunca vi Boys Over Flowers porque esto es una razón súper hueona, pero mi primo decía, es que yo soy whatever, y era como, no. Y como que no me dieron ganas de verla solo porque mi primo decía que era el Yumpio o algo así. Con menos razón. Sí. Pero tú cachaste que Voice Over Flower fue gigante, masivamente enorme. Sí, pues si está doblada, pues si la dieron en la tele y toda la cuestión, sí, pero esa es mi razón de no haberla visto. Tal vez algún día por el anime, tal vez algún día. Sí. Porque no sale mi primo, así que está todo bien ahí. Está todo bien, pues. También quiero comentar que tiene, obviamente, el opening y el ending, que ambos me gustan mucho, la llevan. El opening se llama Zenobi no Shite Follow You y está cantada por las tres cabras de Mahoutsu Gaitai. Es bacán, me gusta el mood que tiene. Sí, es super happy. Y el ending que se llama Mata Ashita, que es un cambio radical porque es un tema super tranquilén, super bonito, super tiernucho. Como una guitarra así muy piola, está interpretada por la tía Masami Okui. ¡No caché! No lo puedo creer que no me haya dado cuenta. La tía Masami Ukui. Es que ¿sabes por qué tal vez no te diste cuenta? Porque la mayoría de las canciones de Masami Ukui son estas cosas así como power, así con energía y la weá. Y este es un tema terrible. Sí, po. Sí, quiero agregar que este ending en todos los capítulos como que aparece inserto como sin que aparezca el video. Sí. Como que empieza como instrumentalmente como la parte final del capítulo y es bacán, me gusta mucho. Sí, que una... Como que siempre aparece de una manera que es como, ay, no sé, me da como paz. Es muy bacán. Una técnica también usan en Kodomo no Mocha, por cierto. Aguante. Hoy tengo que empezar a ver Kodomo no Mocha. Mira, lo único bueno del tema de Kodomo no Mocha es que con la Pau hace tiempo vimos el primer episodio y te gustó. Aunque no sé si te acordís, pero lo sí, sí me gustó. Ya. Fue puro caos, así que fue como ya, igual sí. Igual sí, bacancito. Ajá, bueno, quiero hablar también de los sellos. Los sellos estábamos con primero Sae, Sawanoguchi, la Sae, que es kawaii, me encanta ella. Cuento tan así como... Tiernucha. Es bonita. Me encanta su pelo es hermoso. Ay, sí. Uh-huh. Está. Que me pasaba mucho que ese tipo de personaje lo odio un poco, pero esto es como la serie, pero era como. No puedo odiarla, la encuentro tan como. Yo quiero que le resulten las cosas, sí. Por favor. No puedo odiar a nadie que tiene una polera que dice Naruto, que no. Sale el signo de la comida de ramen. No puedo. Ay, sí, ¿verdad? Y después se entiende eso, fue como, ¿por qué? Sí, sí. Bueno, está interpretada por la tía Hiroko Konishi. Creo que no habíamos hablado nunca de Hiroko Konishi. Ella es una persona, sí, tiene sus papeles bien importantes. De hecho, todavía sigue siendo alguien más moderadamente famosa en Japón. Probablemente en Japón su papel más grande que es Akane Kimidori en Doctor Slump. Yeah. Era ese personaje. Esa chica, la que era media pesada, que andaba en moto muy Bulma en la serie. Oh, no me acuerdo. Ya, no, fui buena. No me acuerdo. Bueno, esa era Kane en Doctor Slump. El otro papel que también es muy famoso es que ella es Shiori Misaka en Canon. ¡Wow! Nunca vi Canon. Es que yo, para mí mi experiencia de Canon es más con el juego. Y es emotivo y todo. Yeah. De hecho, es una hueá que podría haber hecho muy Junichi Sato si hubiera querido, la verdad, toda esa experiencia. Entonces, bacán. Y bueno, también ella es famosa también por su papel en videojuegos. Por ejemplo, ella hizo a Lilith en The Stalkers. Y actualmente, ya no sé si actualmente, creo que fue, ¿sabes qué? Creo que solo en XX, la verdad, debía haber revisado, pero porque no sé si sigue siendo ella, probablemente sí, porque creo que no han cambiado los sellos, es lo que voy a decir, pero ella por mucho tiempo fue muy famosa en el videojuego porque era Bridget en Guilty Gear. Un personaje popular. Sí, así que, sí. bueno, o sea, es súper kawaii. De hecho, ella es súper famosa en Japón, pero no tanto por su carrera de seiyuu, sale en la tele, la invitan como para huevear, así para tirar la talla en programa matutino. Buena onda, ya. Yeah. Sí, tiene un corto live action con Junichi Sato que vi hace tiempo que era simpaticón. Como que le gusta, bueno, está metiendo un montón de cosas en live action, un montón de weas. Nice. Bueno, si bien las chicas son muy protagonistas, tengo que comentar que el otro gran personaje en la serie es Takeo Takakura. El chico, el líder. Bacán. Sí, que está interpretado por Don Masaya Onosaka. Por ende, señoras y señores, Takeo es Batch, la estampida de trigo. Igual, ¿no es cierto? Sí. Un poco, sí. Bueno, igual sí. Esto no fue planeado, esto salió de nada más coincidencia. Sí, pues. De hecho, fue como estas cosas que la Pau dice: oye, he mencionado tanto bajo Tsukai Tai, bueno, la mencionamos en el episodio pasado. Bacán. Bueno, el otro papel que también mencionamos en ese momento que era muy llamativo es que era Quiero Grande en Sakura. ¿Verdad? Que Quiero Grande, sí. Hace harto guachines y a Takeo. Sí. Pero me da risa porque son como estos guachines, como que son guachines, pero como que se te olvida que son guachines. Sí, ahí lo vamos a comentar, tiene algo súper cuático, ahí lo vamos a hablar, pero Takeo es bacán, sí. Takeo es bacán, eso. Está la Queen Akane Aikawa, que está interpretada por la tía Junko Iwao, por ende, es Tomoyo Taitoji. ¿Qué tal? Ay, oh, sí. Es Tomoyo, sí, pero bacán. En vez de ser Daiyobu, es como, váyanse a la chucha. Sí. Así con Lucas, saliendo con delincuentes, compadre, literalmente. Ah, sí, es verdad. Como que no tenía estándares. Era muy talla esa wea. Bueno, Pero, amiga, amiga, date cuenta. No, no, no, es que se da cuenta, pero se aprovecha, así es el tema. En verdad era un amigo, date cuenta. Más que Sí, amiga, date cuenta. yo opino eso. Sí. Bueno, Eso. es uno de sus papeles más grandes, que es Tomoyo Taito, y que también nosotros destacamos en su momento porque tiene otro papel radicalmente diferente, que era el famoso a nivel mundial, que era Mima Kiriko en Perfect Blue. Y yo. Ya se ha comentado ese salto de Tomoyo a Sí. Mima. What the fuck. Sí. Seca. Sega, Todo, sí, eso todo. también es famoso porque era Sally en Macross Seven y porque era Kikyo Soldic, la mamá de Killua en Hunter x Hunter. Oh, qué ¡Oh! desesperante. Esa, sí, La veo esa es horrible. uno de los personajes más horribles de la historia de los monos chinos, weón. Es que la familia Soldic pudo haber No, estado por pero ahí, ella weón. particularmente ya la cagaba, weón. Oh my god, weón. Sí. Sí. Eso. Bueno, grande, grande, Junko Iwao. También tenemos a Nanaka Nakatomi, que era la cabra, la amiga número uno de Sai, se conocían desde que estaba en el pre-kinder, toda esa cosa. Está interpretada por Mayumi Iska, que es famoso particularmente por ser Misty en Pokémon. Ah, ya. Rayos, no Pokémon en Japón, casi. Sí. Bueno, Pero solo bueno. hablamos un poco en el episodio de Pokémon, de hecho. Tipo, que bueno. Algo se vio en todo caso. Sí, también Milena Aston en Escaflones. Nosotros conversamos ahí. Oh, sí. Ah, que está más que Milena. bien que la voz no se acuerde porque han pasado casi 3 años, no, 3 años ya casi desde que grabamos el episodio de Escaflones. Ay, sí. En esto estoy, perdona. Sí, No, no soy tranquila. muy También buena. era Xiao Clavo Everlasting en Orphan. Es Makoto Sawatari en Canon. Es Trombón en Mega Man Legends. Y aquí es Tiernucho porque es doble Pokémon, pero el que puede, puede. También es famosa porque es Chansey. ¡Chansey! ¿Verdad? Sí, Sí, el que puede, el puede. que puede, puede. Chansey, ¡Chansey! Chansey, Sí, maravilloso. ¡Qué Chansey. gran trabajo ganar millones de dólares haciendo ¡Chansey! Chansey. Porque las regalías de Pokémon, uff, men. Sí, ojalá ser un Pokémon cualquiera. Salir un Da lo Pokémon en mismo, da lo Orphan. mismo. Debe cualquiera, tío. Uno está bien, siempre va a haber. Es que a mí todavía me tienen shock como el Pokémon que es como unos llaveros. Mira como, ok. Sí, ahí, bueno, ahora ya Eso. a nivel Digimon la wea. Sí. Pero bueno, Pero también eso. tenemos a el Sí. guachito rico Ayanoyo Aburatsubo. Me encanta, Per me per encanta personaje favorito de Aburatsubo. mucha gente, sobre todo mi amiga, a pesar de que Akane todavía estaba por encima, pero era muy llamativo, obviamente. Les daba mucha risa, Es que. especialmente porque lo del Voice Love y el Yaoi y toda esa weá todavía era como más o menos novedad para las cabras, entonces toda esta weá era como. Es que más encima es como. O sea, yo decía como ya, igual sí, pero después cuando tienen esa escena de cuando este weón duerme, era como. Yo también tendría miedo por mi vida y por mi integridad física y moral. Es un weón terrible de todo. Bueno, ahí lo va a hablar, ahí lo va a hablar. No va a hablar, porque igual tiene Ahí un. lo Sí. vamos a hablar. Tengo mucho que decir sobre Aburatsubo, que es bueno pero es malo, pero no importa, pero lo vamos a hablar después. Lo va a hablar después. Bueno, está interpretado por una persona que es mega gigante. Nosotros lo hemos conversado acá. No tanto, porque no salieron tantas series que hemos mencionado. Igual han salido un par, pero que es uno de los dioses absolutos de los guachitos ricos de los monos chinos. Uno de los seiyuu más prolíferos con la mayor cantidad de papeles ever. Para muchos, el tío Takehito Koyasu. Uf, qué decir. De hecho, aquí voy a tener que hacer un resumen mega ejecutivo porque la cantidad de papeles que ha hecho el tío Koyasu es interminable. Interminable. Por ejemplo, los papeles muy populares en este momento, porque una serie que acaba de terminar, es que era Seke Jagger en Shingeki no Kyojin. Oh, él era Seke. Sí. Wow. Sick. Sick, sí, pero para que quede claro. El Seke. El Seke. Es Dio Brando en JoJo's Bizarre Adventure. Ah, él este weón que anda por Japón como si como Ese mismo. it's Dio. Esa weón ya. Ok. La primera vez que nosotros lo mencionamos en Otaku Nuchoso es porque era Togakiri en Utena. Ah, hace siempre ese tipo de personaje. Sí, Ya hace veo. esos guachines. También es Shigeru en Sí. Evangelion. Ahí el loco con el pelo largo en Nerwen. También lo mencionamos que era Ryusuke Takahashi en Initial D. Bueno, es Joto Hori en Fushigi Yugi, que creo que ese fue uno de los primeros papeles que les conocí. Bueno, un clásico. Ha salido hasta en Pop Team Epic, po, weón. Ah, ya me imagino por qué, ya, ok. Sí, uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, un clásico, un gigante. También es Lucius en Grand Blue, el weón es mega famoso. Bueno, mencionamos Guilty Gear, Eddie en Guilty Gear. Tiene esta voz así extremadamente reconocible y de guachito rico. De hecho, él es medio guachito rico, así medio Visual Kiba, su weá, toda la vida. Un guachín haciendo guachín. Un guachín. Ya. Yeah. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí. También está Miyama Mizuha, la líder del club de manga. Uh-huh. La ¡Oh! Yosama, recordada por su Boeing eterno. Pero esa weón era mala. Sí, ahí va a hablar. Y está interpretado por la querida tía Rei Sakuma. Por ende, es la misma que hace a Shampoo en Ranma y medio. Ah, bueno, nada que decir ahí. Como mujer era media. Media manipuladora. Sí, también era famosa porque era Kazumi Amano en Gunbuster. ¡Coche! Ya. Yeah. El coche, dentro de los papeles, grande, Rei Sakumao. Uh-huh. Y quiero comentarlo porque si viene un papel chico, tiene una parte moderadamente, no sé si grande, pero es un personaje que aparece harto después en los últimos episodios de la serie, que es Minoru Minowa, este compadre bien alto que era periodista, que lo estaba persiguiendo, ¿te acordáis? Sí, era importante. Era súper importante, súper, súper. Era súper importante. Sí, además que tenía como ese elemento... Como, yo no soy mago, yo soy periodista, así que como que estaba como investigando todo lo que pasaba y era muy interesante. Bueno, está esto interpretado por el tío Aki Otsuka, qué grande, bueno, que se lo habíamos mencionado acá en Otaku no Shoujo antiguamente. El tío Aki Otsuka, conocido sobre todo en el mundo de los videojuegos porque es Snake, es Metal Gear Solid. Oh, qué nobleza este capítulo con los integrantes. Sí, sí. Bueno, es Black Jack también, un clásico. Nosotros creo que la primera vez que lo mencionamos fue porque era Bato en Ghost in the Shell. Me encanta Bato. Uh-huh. Y también el otro papel que es gigante, gigante, gigante, que es Barba Negra en One Piece. O sea, oh my God, un compadre, pero el máximo. Nice. Y era Hugo Kirin en Hunter, del Río Dan. Por supuesto. Otra conexión. Ay, me encanta Bogine, japo. Sí. Bueno, ahí está, pues, el tío Aki Otsuka, que me da risa, que hace unos años atrás sacó un libro sobre su experiencia, así como cómo ha sido mi vida de seiyuu. Sacó un libro hace años y todo el libro es como, cabrón, no sean seiyuu, es una mierda. Igual la hice, pero no. La hice, pero no lo hagan. Mi recomendación es no lo hagan. Sí. Uh-huh. No lo hagan. Pero bueno, la cosa es que la serie tiene todo este equipo y fue una producción de OVA, salió entre el 25 de mayo de 1996 hasta el 25 de octubre de 1997. Son 6 OVAs, es súper corta, así que si usted está escuchando para conocer la serie, la va a ver en un día, un par de horas, ¿no? Yo creo que 3 horas está ahí al otro lado. Uh-huh. Es súper cortita y le fue bastante bien, le fue súper bien. Hay mucha gente que ha sacado como esta conclusión, que le voy a hablar un poco con los spoilers, que obviamente la serie que es bacán para mucha gente por motivos un poquito más choros que lo que parece, pero en Japón es como la vi porque las caras son lo más kawaii del mundo y la mira toda, y era como que todo el mundo estaba gozando con el merchandising de Mahoutsu Gaitai, que no esperaban que explotara, tampoco necesito que estaron y de Sailor Moon, por supuesto que no, pero salieron figuras y se vendieron harto y la serie fue lo suficientemente grande para tener una adaptación a la TV, que tal vez algún día hablaremos de ella. Quizá. Maybe. Maybe. Y de hecho, esta tiene una historia bien particular con lo moderadamente difícil que fue para mí conseguirla en su época. Esta serie fue, no voy a decir que gigante, ni mucho menos, no, pero tiene un culto bastante grande en Estados Unidos. ¿Y eso por qué habrá pasado? ¿Fue Cuea nomás? Yo creo que fue, o sea, puede ser una mezcla de Cuea con que justo cayó también cuando a ellos les explotó la popularidad de Sailor Moon y una buena campaña de publicidad también, no sé. Mm. Cierto que a veces me causa curiosidad eso, porque no creo que sea como ha pasado en otras ocasiones, que son como animes que están igual tarjeteados para el público americano. Occidental, así. Entonces, como que... Sí. No, pero digo particularmente americano porque siento que las series producidas de esa forma no es lo mismo como a las que le da como al mundo latino, es súper diferente, no es lo mismo. Por eso lo pongo de esa forma. Sí, tiene algo razón. Es un pensamiento muy random que tuve viendo como con los lineups como de animes que hay en Netflix, que se nota caleta que están hechos como para esta persona que solo la goza con cosas como Ghost in the Shell y cosas así. Uh-huh. Entonces como que he estado pensando un poco como en ese revival como del público que conoce el anime como de esa forma nomás. Claro, sí. Pero son cosas que las dejo como tiradas nomás, como que, o sea, planteadas. No es necesario que lo hablemos del todo. Y que no está en este caso, pues esto es como una serie radicalmente diferente. Entonces fue llamativo que le fuera bien. De hecho, por eso, tú me comentaste que incluso te había recomendado un amigo gringo, creo, alguna vez, ¿no? O sea, puse que cuando lo puse en Instagram de que íbamos a hablar de Mahou Tsukaitai, un amigo, Naim, que dudo mucho que alguna vez escuche el podcast, pero como que el tipo dice, oh, esta serie es tan wholesome, como que me la disfruté mucho cuando chico, es muy chistoso, es hilarante el dupe en inglés, me encanta Buratsubo. Después cuando vi a Buratsubo fue como, ah, ya sé por qué le gusta. Y como que en verdad hablamos de la serie más porque era como wholesome principalmente. Eso. ¿Yo la cachaba? Sí, la había visto. De hecho, como que me mandó al tiro fotos y toda la cuestión. Es que, bueno, él particularmente una persona que le gustan cosas super under, si somos como justos. Ah, ya. Entonces también es como algo como bien, como que cacha sus cosas. Entiendo. Digo, yo sé que la serie tiene su público, es una serie más o menos de culto en Estados Unidos. Sí. Uh-huh. Pero igual es como para cierta generación, porque el resto de mis amigas no cachan nada. No, sí. Es que, tiene tanto que ver con los spoilers, lo voy a hablar de ahí. Pero bueno, la cosa es que la serie le fue suficientemente bien para tener una serie de televisión que pasó un poco sin pena ni gloria. Y que curiosamente, igual con la popularidad que tuvo y todo eso, que en Japón también fue moderadamente grande, solamente está disponible actualmente, o sea, a nivel legal, por supuesto, en DVD. Jamás ha salido en Blu-ray. Uh-huh. La distribución norteamericana la hace Nozomi Entertainment y nunca ha salido Blu-ray. De hecho, increíblemente, habían sacado los DVD el 2001. Estaba hablando de que una de las primeras series que yo creo que salió en Blu-ray en Estados Unidos, porque tenía como todo este cariño. Y después la reeditaron nuevamente el 2016, pero salió solamente en DVD, no salió en Blu-ray. Qué raro que Discotech no la haya agarrado. Algo debe haber pasado. Yo tengo una teoría personal. Esto no me digan de que Hayama dijo esta weá y es verdad. No, esto es lo que yo creo nada más. Me da la sensación que o tiene algún problema de copyright porque Triangle ya no existe. Puede ser. Estaba perdido los masters, que no sería la primera vez que he escuchado esa historia. Es como, no es la... Exacto, no ha pasado muchas veces. De hecho, ¿sabes qué? Yo lo sospeché al máximo con Mahou Tsukaitai. Lo sospeché mucho. ¿Sabes por qué? Porque lo voy a adelantar al tiro. Los DVD que salieron, tanto los norteamericanos como los japoneses, por cierto, yo al principio pensé que tal vez había sido porque había habido un cambio de estudio en algún momento, que efectivamente sí lo hubo, pero no tiene tanto que ver con eso, que el capítulo del 1 al 3 se ve muy diferente en calidad del 4 al 6. Ya. Y yo dije, como que raro, como que hay una baja de calidad de la animación, me refiero de la calidad de imagen de video. Y me da la sensación, puedo estar acá, insisto, divariando, que tal vez tienen los masters del 1 al 3 y no tienen el resto, porque el degradado es muy notorio. Pucha, ojalá. Bueno, como pasó un milagro, como pasó con. Proyegaco. Ay, ¿dónde está? Sí, con Proyegaco. Que de repente tuvimos la cueva de que justo lo encontró como alguien. Está como en el basement de alguien. Bacán. Pero eso, solamente está en DVD, no ha salido nunca en Blu-ray hasta el día de hoy. Bueno, llegamos a este punto. Antes de pasar a los spoilers, Pau, ¿tú podrías a la gente que llega hasta acá recomendarle Mahou Tsukaitai? Sí, que es súper recomendada. La verdad es que... yo creo que especialmente como dentro del rango etario que escuchan nuestro podcast, si no la han visto, es como una buena pieza de lo que nos gustaba como en los 2000. Uh-huh. sin irse como una cuestión tan absurda, porque, bueno, como a mí me pasa, como que hay series cuando se van demasiado a lo absurdo, como que no las paso mucho. Pero esta lo que me gustó era que la historia era súper entendible. No sé por la gente que no entendió, yo la encontré muy entendible. La combinación de elementos era como no esperaba que fuera, que tuviera aliens entre medio. Con una de las intros más increíbles de la historia de los monos chinos, por cierto, ahí vamos a hablar. Sí, está súper bien hecho. Y también encuentro que la animación es excelente, pero sin irse a la chucha. Como que siento que hoy hay muchas series que justifican como parte de... Y creo que es como una cuestión como de comercio. Que tienen como... Están absurdamente bien animadas y uno se va un poco como en eso. Pero esta como que siento que está como justo lo necesario. Ni más ni menos, está muy bien contada. Y es cortita... los personajes son como muy relatables, como que van creciendo durante, a pesar de que son 6 ovas, nomás crecen y todo, así que yo la pasé muy bien viendo Mahoutsu Kaitai. De hecho, la vería de nuevo, así como por los jajá en algún momento. Mira, yo creo que la podrías ver de nuevo cuando hablemos los spoilers, así de loco. Es que yo tengo una yo tengo una lectura muy personal de la serie. Bueno, yo quiero comentar para la gente que quiere la recomendación antes de los spoilers, que por cierto mucha gente me escucha hasta este punto. Yo le mando saludos en este momento a Eon, si es que escucha este programa, porque justo el viernes pasado me dijo: oye, de verdad, mil gracias por hacer esa división entre con cine y con spoiler, porque yo siempre llego hasta la mitad. Y es como bacán. Ah, porque... para... Me parece, esa es la idea también. Sí, así que eso pasa, porque hay gente que dice, no, qué onda, ¿no? Sí, hay gente que lo hace, así que bacán. Lo que quiero comentar es lo siguiente: si usted es de esas personas que de hecho la conoció como yo y la quiere ver y no la ha tenido 20 más años en la lista de espera, o se está enterando ahora con esto siendo fan de Sailor Moon porque piensa que va a haber otra Sailor Moon, yo creo que no lo haga. No, yo creo que igual quedó claro que no lo es. Es como el gusto de un creador, pero no es lo mismo. Bueno, es para nada lo mismo. Es que igual sí escuché un par de millones que dicen, ah, la encontré, porque yo pensaba que era como Sailor Moon, porque está chavo el equipo Sailor Moon, y no. Hasta de esos pensamientos, no. Sí, es que bueno, la gente normalmente cuando le gusta demasiado algo, quiere esa experiencia infinita. Saludos a los fans de Dragon Ball. Sí. Estoy como con mi cara de, no estoy juzgando, pero ya... No la pueden ver. Es parte de, si cada uno con su gusto. Si ustedes son personas que están escuchando este episodio, porque yo hice la introducción en Hanagumi y en Twitter y en redes sociales, la Pau lo puse en Instagram, que está hecho por un equipo conformado por gente de Sailor Moon, y pensaba, ah, esto puede ser la secuela espiritual que tanto esperaba. No, no lo es. No lo es. Ni cagando lo es. Sin embargo, si usted es una persona que le gusta Junichi Sato, usted es una persona que dice Hayama, sabes que me gustan mucho los monos chinos, tal vez casi como tú, pero yo no soy de esas personas que busca información de directores, así que no tengo idea qué ha hecho Junichi Sato. Vuelvo a decir, hizo King Yo Chugio, que es Goldfish Warning, que es maravillosa, hizo Akuma-kun, hizo Junkies Come Here, con Chinomar, algún día tenemos que hablar de esa película, que es la raja. Hizo Doremi, que aquí fue muy popular acá en Chile. Hizo Princesa Tutu, que me encanta, la encuentro la raja. Hizo Kaleido Star, que acá en Chile tuvo su público y es una serie para mucha gente de culto, muy muy querida. Hizo Fushigi Boshi no Futagohime, que es probablemente la visión más infantil del Mahou Shoujo que ha hecho, pero yo la encuentro muy tierna, así que también es bacán. Hizo Keroro Gunso, que esa es la wea donde lo forró de plata de verdad, weón. Ah, el de las ranitas. El de las ranitas, sí. Ya. Y finalmente ahí está metido con Aria hasta la eternidad porque es su hija y es como, bueno, yo me voy a morir haciendo esto. Porque su hija, me encanta. Porque no, y además con los protagonistas son mis cabras. No, que me da risa que era como en español no tenemos como esos como... pronombres para objetos por poner, era como ya vamos a usar el neutro. Ahí nomás. Eso me da risa. La cosa es que él ha hecho mucho eso. Y si usted es una persona que con el tiempo dices, ahí que Hayama, vi todas esas series que recomendaste o algunas de ellas y me encantaron, las encontré en la raja. Efectivamente, el loco de Sailor Moon se nota mucho, las disfruté harto, bla, bla, bla. Después de haber tenido todo ese recorrido que lo tuve yo, porque yo amo Junichi Sato, y vuelves a ver la serie cuando hablemos del tema de los spoilers. La serie para mí es intrigante a cagar, güey. Yo la encuentro la raja, pero ahí voy a comentar el porqué. Ya. Sí, yo también tengo curiosidad de eso, porque yo estuve como, qué chill la serie, qué bonita la serie. Si lo voy a hablar más, más en detalle de ese tema, pero eso. Ya. Yo creo que vamos a los spoilers, ¿no es cierto? Vamos a los spoilers. Sí, yo encuentro que es mejor explicación que cuando me dijiste como, no, si hay puras tetas, y fue como, ah, ya. Es que mentira, no hay puras tetas. Lo vamos a discutir, lo vamos a debatir. Pero mira, quiero empezar diciendo que, como usted sabe, la Pau va a ser ahora, supongo, no hay problema, la Pau que va a ser el tema del primer episodio. Y quiero comentar que la primera vez que lo vi, este episodio fue revolucionario para mí, en muchos sentidos. Eso te iba a preguntar, ¿en qué sentido? ¿Cuál de todo? O sea, para empezar, llevaba 3 minutos viéndolo y es como, ¿estoy viendo macro o estoy viendo un majo shoyo? Así es que al principio yo estaba como, bueno, la historia de majo, sí, lo mismo. O sea, imagínate, esto no ocurrió, lo que voy a decir, pero imagínate, tenés 14, 15 años, que es Target de Sailor Moon, y prendís la tele y te sale, señoras y señores, de la gente de Sailor Moon, Mahou Tsukaitai, y te sale esta weá. Sí, sería un poco terrible. Pero a veces pasa, así es la vida. Quiero tu opinión de la intro. Esta es una intro extremadamente conversada por mucha gente, sobre todo a la gente que le gusta la animación como arte. La primera cosa que me pasó fue, chucha, no subí el volumen, ¿qué hice? ¡Ah, esa parte es la raja! Como en época de que no funciona el poder. Sí, yo decía, ¿qué chucha está pasando? Y después era como, está en inglés, le puse mal los subtítulos, también así mal. Puros problemas técnicos, al final no era nada, es así nomás por la cuestión. Así que sí. Bueno, tiene una de las weas más... Obviamente esto es algo que casi nadie lo hace. De hecho, como que uno de los pocas gente que lo ha hecho es Stanley Kubrick, weón. Pero Mahou Tsukaitai empieza con una escena en el espacio que no tiene audio. ¿Por qué? Porque están en el espacio. Sí, así de simple. Y dije como, genius, así es como un momento gunbuster, dije. Sí, sí, un poco, sí. Sí, eso dije, así como, oh. Y aparte esta intro de la que hemos estado hablando... Y aparece este especie de cilindro en 3D que navega el espacio muy, que se parece que fuera muy lentamente porque es muy enorme. Lo están atacando los satélites, aparece la Fuerza Armada. Y te van dando como esta intro de que invaden y se queda como este cilindro flotando en el mar. Y es la mansa wea, es como, oh, es como Día de la Independencia, una wea así. No, ganda mi macro. Y la superioridad. Sí, po. Y al final, no, está animado toda raja, con toda los misiles zorra. Y toda la cosa. Sí, y se pitean a todos. Y como que quedan que nadie puede hacer nada al respecto. Y empieza el opening. Y yo decía como que chucha, como que la serie es de magia. ¿Y qué es esta intro? ¿Qué acabo de ver? Como que todo el mundo está muy feliz. Sí, era como, me equivoqué, el archivo. Y era como, no, está el opening. Y ese manso ni que te contra. Y el opening es muy bonito. Sí, el opening en la raja. Bueno, quiero comentar que la primera vez que vi esta intro, weón, fue como, weón, fue... Bueno, esa es mejor, obviamente, pero la experiencia que viví me recordó mucho a cuando vi los primeros minutos de Macross Plus. Algún día tendré esa experiencia. No, pues sí, la vimos. Pues, sí, ah, no, vimos, Macross Plus, pensé que era otra. Por un momento pensé que era otra serie, no, perdón, eso sí. No, y lo encontraba tan cute como esto del colegio, especialmente esa escena donde tienen como las marionetitas. Las marionetas, sí. Sí, es bonito. Demasiado bonito. Pero lo que me refiero con esto es que a mí me dijeron, vaya a ver un Mahou Shoujo, vaya a ver una weá de cabras chicas kawaii, y llevaba un minuto y es como, bueno, estoy viendo macros, weón. Bueno, para la gente que no lo ha visto y que le importa una raja los spoilers, nos está acompañando nomás para escucharnos, la intro es de la invasión extraterrestre al planeta Tierra, donde van como la ONU a luchar con ellos. De hecho, por eso la Pau tiró esta talla del inglés, porque todos los personajes de la intro hablan en inglés. De hecho, creo que uno de los mejores inglés que he escuchado en una sí, serie. Sí, no, son gringos, son gringos. Como... se cacha que son gringos los que hablan. Sí, en eran la gringo, gringo. Y, sí. Y los locos pelean así con F1 y lanzan misiles como en Mac, salen 1000 misiles y los extraterrestres se van por los lados y tiene una escena y Thanos Circus así al máximo con los millones de misiles en la wea. Sí. Y era como que mientras yo miraba esta wea decía, oh, weón. Esta weá es la Mahou Shoujo para verla con los guatones ebrios sin camisa, la cagó. Sí, lo es, de hecho. No tengo cómo cuestionar eso, lo es. Mira, lo es. Yo así que véasela con una chela. Esta intro es tan legendaria, es tan bacán, que los weones tuvieron el descaro de repetirla en los 4 episodios siguientes. Sí, sí, lo ponen a cada rato y yo era como, ah, ya, bueno. Esos güeyes dijeron, weón, nos esforzamos como... tanto, weón, que la tomen. Tomen. Van a verla todos los ovas, pero ¿cada cuánto tiempo sale los ovas, sí? No, así fue, era como con 3-4 meses de diferencia, así la serie, igual se demoró en salir como un año casi. Ah, está bien. Entonces, como son ovas bien. Que salía un episodio por VHS, jaja. Luego decían pico, vamos a ponerlo igual, weón, porque se cacha demasiado, que se esforzaron demasiado, pero demasiado a hacer el hombre en la sí. Raja. Junichi Sato es conocido en la industria de anime también por ser alguien que le gusta usar las tecnologías y las cosas nuevas, por ende esto tiene CG, tiene esta parte donde entra este cilindro que, bueno, de Gundam al máximo. Y tiene toda esta weá, y hermanos, estamos viendo un Mahou Shoujo. Entonces, aquí empieza la trampita que quiero conversar el día de hoy, de por qué también es muy interesante esta serie. Yo, siendo un cabro chico, o adolescente, tenía 17 años cuando la vi, 17, 18 años, tirado adulto, yo la vi pensando de que era un Mahou Shoujo común y corriente. Y fui víctima de Triangle. Me encanta. Gracias, Triangle. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, esa intro tienen que verla. Es más, yo quise investigar al respecto sobre la intro, porque obviamente la intro es como algo único en la serie, si después no hay como este nivel de locura con esta weá. Entonces yo dije, ¿quién habrá hecho esta intro? Porque yo dije, tal vez, bueno, Junichi Sato dibuja, por cierto, si lo bueno, también fue parte del staff de ilustraciones. Y yo dije, ¿lo habrá hecho él? La habrá hecho, no sé, weón, Ikuku Itō, tal vez, no lo sé. La hizo Itano, weón, porque salen miles de misiles en pantalla, weón, no lo sé. Estoy investigando al respecto y he leído weas que son totalmente rumores de internet, por ende, usted lo toma. Hay veces que pasa mucho este tipo de cosas, así que lo quiero comentar. Una de las cosas que nosotros hemos conversado durante todo el programa es como enterarnos de gente que es como, yo nunca pensé en la puta vida que iban a estar acá y estaba hablando de ello. Y una de las personas que más se repite de ese plato es Hideaki Anno, pues nosotros lo sabemos. Mentira. Mira, no, pero no, pero espera, deja terminar. Cuando nosotros hicimos el episodio de Macross Plus que está hecho por Triangle, la intro, esta intro maravillosa, absolutamente la zorra de Macross Plus, está animada por Anno, nosotros lo comentamos en ese episodio. Está hecha, dibujado por él. De hecho, Itano decía de que Hideaki Anno es el único discípulo real que tiene de él, porque nadie ha logrado el agua de los misiles tan bacán como él. Entonces, yo dije, esta wea es de Anno, tal vez. Como que dije, ¿habrá sido Anno el que hizo la intro? ¿Por qué? Porque Junichi Sato y Hideaki Anno se aman, pues, son mega amigos. Junichi Sato no lo comenté porque yo nunca he leído tanto al respecto, pero también es súper interesante. Junichi Sato escribió episodios de Evangelion. Ah, pero me lo imagino haciéndolo por el tipo de humor de algunas cosas, sí tiene sentido. No me parece descabellado. Entonces yo quise cachar que lo haya hecho y como que no hay info, así como que no, nadie ha salido en un track de comentario o en una cuestión de alguna entrevista. ¿Quién hizo la intro? No. Como que los buenos se lo han guardado. Es como, weón, la intro quedó tan bacán, y no lo vamos a decir quién la hizo, weón. Bueno, mi conclusión con toda esta weá es que yo sospecho que puede ser Anno. Ya, eso es posible, ¿eh? Es como para él. ¿No es cierto? Como algo que él haría. Sí, pero es muy cuático. Yo estaba así como, voy a ver cabras chicas, kawaii. Y salió esta intro, la intro es legendaria. Es más, yo conozco gente que nunca ha visto Mahoutsu Kaitai, pero conoce esa intro porque el Sakuga es tan fuerte que la recomiendan. De hecho, es una weá que si usted sigue cuentas de Twitter o de TikTok o de Instagram de Sakuga, sale, pero siempre, weón. De repente le voy a decir como, oye, quería hacer esta weá, oh, la weá buena, pero la puedo hacer como yo quiera. Bueno, ya, y después fue como, ¿saben qué, cabros? Hideaki Anno me cobró terrible la plata de esta weá, así que la vamos a tener que poner en 4 episodios por lo menos. Mira, también para lo que valga la pena. Lo otro que sospecho es que si puede ser Anno, o tal vez no es Anno, puede ser, weón, puede ser Koji Morimoto, weón, who fucking knows, weón, si en realidad no tengo idea. Pero a lo que voy es que, ¿te acuerdas que estaba comentando que Junichi Sato tiene como toda esta relación de amor-odio con la Toei? Uh-huh. A veces he pensado que tal vez la persona que animó a esta wea no quiso decir quién era por eso. Porque tal vez tiene algún tipo de contrato con otra empresa y fue como, no, hagámoslo viola. Pero ha pasado tanto tiempo, ¿qué más da? Bueno, todo está pero igual está entretenido no saberlo. Sí, está entretenido no saberlo y quería comentarle, quería dar un énfasis entonces, el día de hoy porque la intro es legendaria, wea. Es una muy buena intro. No, y el mayor choque después de toda esa weá es que sale el opening de la serie y una weá de Mahou Shoujo terrible cute. Sí, bo... sí. Pero ahora viene la parte más graciosa porque tiene como este contraste de lo que pareciera que vamos a ver una serie de robots. Y yo decía como, el opening no tiene, es muy feliz como para ser un momento como estamos en guerra y la weá. Y no, bo... y de repente dicen, ¿saben qué? El cilindro se quedó ahí. Y te muestran como que en la calle van pasando como los secuaces, como las naves. Y es como, si nosotros no hacemos nada, ellos no hacen nada. O sea, así que volvimos a la vida normal. Se dieron cuenta de que si no se acercaban al cilindro, el cilindro no atacaba. Y había pasado como un año de eso. Sí. Decía como, aquí de hecho te dice, incluso respeta las señales de tránsito, sí, amigo. Sí, usaban la calle, la luz roja, la luz verde, la esperaban la luz. Entonces la protagonista, Sae, tiene un diario, que ahí después la huevea a la hermana, porque se supone que los diarios igual te cuando son así, lo haces cuando eres chiquitito, y ella lleva como la secundaria. Y ella ahora te muestra como en un dibujo que sea como el senpai del club de magia, dice que podríamos derrotar a la de Pell, le dicen la campana, le dicen al coso. Sí, Surigane, le dicen el campanita. Sí. Y, sí, la campana. Entonces, esta parte me gusta porque van a juntarse como en la cerca del mar para ir a ver lo de la campana. Y la primera escena es Sae como andando en bici con un camión detrás y dice, perdón, porque era muy lento. Bueno, cuando lo vi la primera vez, estaba impactado de todo lo bonito que era, bueno. Era como, bueno, está demasiado bien hecho todo. Estaba muy impactado la primera vez, bueno. Sí. No, y de hecho empezó a decir unas cosas como, practiqué hasta la barra horizontal. Y yo, ¿a qué se refiere con una barra horizontal? Las barras, o sea, sí pueden ser horizontales, pero está como, ¿what? Y dice, ¿a qué va esto? Y por otro lado, están los dos senpai del club, que está a Buratsugo y está el senpai, Takakura. Me da mucha cosa, Takakura, es demasiado Takeo-san. Y están con su otro uniforme, sí. Y están como, ya se demoró 15 minutos esta niña, yo creo que no fue, vamos, no. Y ahí te dan a entender que este personaje, que es el Prezi como que le encanta como decir, como me las puedo todas, puedo salvar al mundo, y en verdad es puro show off, como que en realidad no puede, no tiene esa confianza de... Y por otro lado está Buratsugo, que es hermoso y lo ama demasiado, y como que lo manosea incluso. Era obvio que en un principio parecía insinuarse una parodia de personaje así de voice love, así, brígida. Sí. Y de hecho, eso es como de las cosas que yo quería saber, que era por qué un personaje como Aburatsugo, porque después te van a entender que Aburatsugo está como en todos los clubes, es ego en todo, pero él pasa la gran mayoría del tiempo con Takeo porque lo ama, y en un momento comenta un poco de por qué lo encuentra como bacán, pero nunca te dicen por qué, y era como, yo necesito saber por qué está tan enamorado este weón. Eso era la mejor weón de la serie. Lo entiendo, pero igual quiero... Sí. Sí, se le insinúa caleta, pero era como, yo respeto a este tipo de personajes que es como unhinged, es como, me gusta esta persona, voy a ir al toque, me importa un pico. Y me gusta, sí, era como, lo respeto, no me causa rechazo que sea así. Amor entre hombres, además. Yo me decía, este weón de Takeo no le dice que no, po. O sea, no le dice que no, pero no está ni ahí también, pues, pavo. Sí, pues por eso. Según yo, hay que decir que no cuando no queréis la wea también, pero bueno. Ok. Bueno, y cuando están como que se van, esa Eva llegando, pasa un gato y se saca la chucha. Choca. Y típico, se cae arriba el senpai. Obvio. Pero esta parte me da risa porque es como el primer momento en que te van a entender que la magia, el tema de la magia es real, porque yo decía como, así como va la cuestión, de verdad tendrán magia. Y ya tira el hechizo y funciona, pero la bicicleta está flotando sin ella. Sin ella. Eso. Sí, sin ella. Así que se cae encima el senpai en estas típicas escenas de... La clásico tropo que acá no pasa, pero después se repite en un millón de anime, que es la mina que se cae del cielo del weón y le pone los pants encima de la cara. Sí. Ay, bueno, y el interés romántico de Sae, obviamente, el senpai. Aunque en un principio era como, como que se va descubriendo en el camino que realmente le gustaba. Al principio era una cuestión más de respeto. Sí, era como admiración. Admiración, sí. Porque en el fondo ella va por esta admiración de como, senpai puede derrotar a la campana, puede acabar con nuestros problemas, podemos hacer algo bueno por el mundo. Y ella cree en ella porque él es así, más que nada. Si él no estuviera, yo creo que Sae no tendría, no intentaría ni una weá, probablemente. Claro, es la motivación de que lo ve tan, tan apasionado por el tema, que es como, sí, qué bacán, que el compadre tiene como toda esta dedicación a lo que realmente le gusta y él está convencido de que lo vamos a hacer, entonces pues está motivada por ello. Sí. No voy ahora a la muestra porque ella creía que no iba a funcionar el hechizo y la bicicleta flota realmente. Pero esta parte me da mucha risa porque le dice como sí y como que ahora es tu problema, no sé, como la cara y el tío es como... Y bueno, ahora se supone que viene otra niña más que es Nanaka y Nanaka dijo que no iba a venir. Y acá ocurre algo muy gracioso porque también te muestran a Akane que claramente no iba a ir. Y de hecho el tipo con el que anda le dice, ¿no tenés algo al club? Y le decía, pero no es la gran cosa. La presentación de una de las protagonistas de la serie es ella diciendo, ah, ¿verdad que tenía que ir a esto? No voy a ir. Chao. Sí, chao, porque estoy en una cita, en un descapotable. Con un flight de culiado. Y bueno, acá los senpai están tratando de deshacer lo que habían dicho, que no sé, bueno, es más Takeo el que la caga. Que dicen como, ¿sabes qué? Como no somos los cuatro, quizás no deberíamos ir hoy. Pero como que ella dice, no, pero en verdad sí puedo, lo puedo hacer las tres. Y como que es contagioso, porque ella cree en él, entonces él también como que trata de hacer las cosas porque ella lo admira. Como que es como cíclico, como que se autofidean. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí aparece la otra amiga, y le dice, ay, pero no trajiste tu uniforme. Y la amiga que es Nanaka le dice, pero si habíamos acordado que no íbamos a venir, porque estás acá. Y al final quedan que voy a ir con ellos igual. Y Nanaka es como, sabes, como, muchas gracias por ser mi amiga, pero igual van a hacer la cuestión. Encima me da mucha risa el diseño de las varitas mágicas. Sí, unos patos. Sí, son unos patos terribles, feos. Sí. Ah, y a todo esto, la escoba de Sae tiene un osito delante que se llama Jeff. Jeff. A esta parte yo sí, definitivamente podría ser muy ecchi, pero como que no funcionó. Que es cuando activa la escoba y como que le queda entre las piernas y como que apenas puede y como que la falda ultra corta. Es que se siente incómodo. Sí, pues. Entonces, esto lo mal pensará la gente, supongo. No, y mamá bueno, encima se quejaba durante toda la serie que le dolía el poto cuando se ponía el dedo. Le dolía el poto, sí. Yo también creo. Sí, ya lo creo. Así. Porque yo lo que. Sí, po. Y decía como, yo, ¿por qué no? ¿Por qué no van con las piernas para el lado? Pero ya. Ya voy ahí, vuelan. Y bueno, Nanaka no. Sae no sabe, no es muy buena haciendo magia. Pero lo que te da a entender la serie es que tiene como un corazón tan grande que igual le resultan las cosas de maneras inesperadas. Y bueno, ahí Akane los ve yendo en escoba hacia la campana. Y Nanaka al final fue como, bueno, tendré que ir nomás. Como ya fue mi amiga, yo tendré que ir. Sí, pues son las mejores amigas desde el kinder. Y iba con la escoba. Sí. Pero lo que les pasa es que van los senpai y Sae Y Nanaka cuando ocupa la escoba queda la cagada porque la escoba va así pero hecha un pito. Ahí pasa rajadas Nanaka. Y el problema es que si se acercan mucho no saben cómo qué va a hacer la campana. Entonces le vas a tener que bajar. Entonces cae y ahí la tratan de agarrar. Y bueno, acá la va a sostener el senpai y se le levanta toda la polera. Toda la bolera, Y el senpai, bueno, la serie está plagada de fantasías del senpai. Se imagina puras respuestas como el que no. Y bueno, a Buratsubo salva el día. Porque los láser de la campana desintegran todo. Y bueno, el interés romántico de Nanaka es a Buratsubo. sí, okay, lo cuenta Guachito Rico. Y bueno, ahí se da que la campana les manda estos monos que son como medios humanoides, pero tienen un helicóptero arriba. Y estas cosas que pasan durante toda la serie tienen como estos dedos que les salen, que tienen ojos. Y bueno, esta parte era como, ¿es una escena de tentáculos? ¿Es Sí, eso? wow, sí, es muy obvio a Porque dónde iba. sí, era una escena de tentáculos. Entonces ahí la empiezan a revisar, pero le empieza a ver el poto, el busto. A los locos también se le mete, por Obviamente Takeo cierto, se está las basando cosas, el. ¿eh? Sí, pero no es tan como ni no, no, es, no es tan enfático en la Obvio, narración. of course. Sí. Sí, para Takeo se lo meten dentro de la polera y todo. Y este gallo, yo creo que pensó como, esto va a ser un encuentro del tercer tipo, el cuarto tipo, nos van a examinar físicamente. Y ahí se pasa el rollo, que les levantan la ropa y las dejan en ropa interior, y él los rescata, y queda con las minas en ropa interior que lo aman, y era Sí. como, ok. Y era como, ojalá quedar todos expuestos en ropa interior, y era como, basta. Bueno, ahí en un momento a Sae le sacan la varita. Y en su momento como de susto, Tae convierte a uno de los robots en un panda, en una almohada de panda. Sí. En esa aparece por primera vez este personaje que es el periodista, que está desde un barco como que se quiere acercar a la campana. Y ahí le sacan una foto a este grupo tan extraño que estaban volando en una Sí, escoba. eran periodistas que estaban Que yo pensaba. investigando alguna solución para poder destruir a estos locos, y pues están haciendo esa investigación hasta que se encuentran con Sí. esto. Y yo hasta este momento de la serie, yo no cachaba que. Yo pensaba que la serie, el tema de la magia era para todos, pues. Y más adelante te empiezan a explicar, en realidad sí es un secreto. Pero el tema es que existe el club en el colegio. Y decía, bueno, ya, filo. Y bueno, ahí Takeo explica otros tipos de hechizos que hay, que es como convertir a los. A estos robots en otra cosa. Y en esta, bueno, hay uno que dice que lo va a convertir en muñeca, pero en verdad le pone ropa interior. Y me da mucha risa porque igual le sangra la nariz. Obvio. Luego, bueno, ya. Y bueno, ahí van cayendo porque se van quedando sin escobas. Y ahí hace de nuevo el hechizo para. Porque sabe va cayendo. Entonces convierte uno de los robots en una escoba para salvar a Sae. Y bueno, ahí les pasa que pasa un láser y le empieza como a romper la escoba, porque al final terminan tres personas en una escoba. ¿Sabes? Sigue cayendo y ahí quieren tratar de ver si la agarran, pero no tienen mucho control de la escoba así como están. Y todavía los están persiguiendo. Y bueno, están súper cerca del agua y logra hacer un hechizo Takeo para que Sae baje suavecito. Así que ahí cae como plácidamente en el barco de este periodista. Y bueno, al final ellos caen al agua y los robots los pierden. Así que ahí en el fondo quedan rescatados gracias a esto, del barco y todo. Ahí queda la escoba que había entre la que tiene un sostén colgando. Obvio. Y ahí le dicen, vamos a casa. Y como que ella es como, pucha, no, no logra hacer No nada, hice muy nada. decepcionada. No logra hacer nada. Y bueno, ahí empieza el ending, se van en el atardecer los cuatro en una escoba. Y los periodistas están como, ¿qué fue eso? Y ahí Sae se va abrazando a Nanaka porque está como, ¿por qué? Porque soy. O sea, no le dice nada, pero todos sabemos que es porque está muy frustrada. Después en el Y diario bueno, lo escribe toda la el frustración. Takeo es. Sí, fue como. Fallé en todo, me caí, como que hice puros problemas. Y ahí aparece este ending que para mí es súper enigmático porque aparece como el pollo, van cambiando las estaciones y Sae está como encima de una mesa, como en el agua, no sé. Es súper Y surrealista. el pato abre la. Sí, el pato abre la boca y salen como cosas, como frutillas, Naruto, cosas como, ok. hasta hace tutito también, como que se mete en un futón sí, después. al De final. hecho, esa escena cuando sale durmiendo es como, mejor tuto, yo quiero un tuto así, Sí, está demasiado tranquila durmiendo. tutito. Sí. Y es el primer capítulo. ¿Qué pensaste de él cuando lo viste la primera vez? Bueno, lo primero que estuvimos hablando harto rato, que era como me equivoqué de serie, y después digo que tienen que ver los robots con la magia. Y después como que, es que de estas series que como no tiene un narrador, me gusta este tipo de presentación de mundo en que te van diciendo, por ejemplo, hay magia, funciona la magia, pero todo el mundo puede usar magia. No, no todo el mundo puede usar magia. Y es una presentación de mundo como, lo encuentro súper ingenuo porque era como, ¿cómo pretenden que pueden ganarle a esto si, porque cómo hace Sae su primer hechizo, mi expectativa de lo que puede hacer la magia es muy baja? Entonces, yo decía, pensé que iba a ser una serie muchísimo más caótica. No es que no sea caótica, pero me gusta cómo se va dando porque al final es como, vamos a intentar esto. Están estos personajes que igual, como que me tuve que recordar, igual por varias veces, era como, Takeo y Baburatsu son adolescentes, no son personas adultas, van al Exactamente. colegio. Sí, me tuve que recordar eso varias veces. Ya, bacán. Pero no, de verdad la encontré como wholesome, como que me dio penita, que porque, ¿sabes? No es este personaje que cree ciegamente que puede hacer las cosas que no puede. Que es un tipo de personaje que a mí me desespera. Como que ella se esforzó mucho y no resultó. Y es como, puchao. Como que me da penita y la aprecio por eso. Como frustración, ¿no? Sí, aprecio su frustración. Y como que tampoco me puedo enojar con Takeo porque igual yo decía, si fuera al colegio y pudiera hacer magia y nadie más puede hacer magia, yo diría, en verdad también puedo salvar al mundo, quién sabe. Ese tipo de ingenuidad no es tan mala. Sí, Eso. lo comparto. Como te estaba comentando, la primera vez que yo la vi fue tema con mi grupo de amigos que veían anime, porque dije, weón, Mahou Shoujo, desde el primer episodio, la protagonista vale callampa, weón, no hace nada de lo que quería, le sale todo mal, se nota que está como recién empezando y como que están en una situación que no es así como el megaverso o los enemigos que vienen a destruir y que están formados como por una organización y van matando con más gente y después salen Yoma y van peleando con el malo de la semana y la weá. No, era una cuestión completamente radicalmente diferente. Porque si bien Sailor Moon yo he comentado de que fue un quiebre en el Mahou Shoujo, porque mucha gente piensa, bueno, es una equivocación, pero tampoco los puedo culpar porque hay una falta de información, aunque bueno. En estos tiempos con Google esas weas te solucionan en 30 segundos, pero en fin, yo conversé en el episodio de Sailor Moon de que hay mucha gente que jura de guata de que Sailor Moon es como la primera bajo el shoujo. Y tú cachai que no, pues ni cagando, No, es todo lo no. no, si Princesa Caballero ya lo era, y antes pasó Creamy Mami, Fancy Lala, todas esas weas, entonces había el género del Mahou Shoujo en los 70 y 80 era demasiado para niñas muy pequeñas, donde no había casi nada de pelea había de repente en Creamy Mami hay dos peleas A todo dar. pero en general todas estas series que son con cabras chicas que se transforman y que como Minky Momo por ejemplo, ¿cachai? Como todas estas series que son de niñas chicas que tienen un poder, un ítem, un accesorio que las transforman en algo y hacen cosas, no tenían pelea, no tenían violencia, en general eran como en Creamy Mami, quiero ser cantante. Y la transformaban, la hacía crecer como 4 años más y podía cantar y la weá. En Minky Momo es como, quiero tener una varita para hacerme adulta y ayudar a la gente, y ayudaba a la gente, ¿cachai? Entonces como que eran como cosas muy ternuchas y Sailor Moon cambió todo eso, le agregó el elemento de la pelea. Y si bien habían tokusatsu que tenían eso antes y que está dirigido a un público femenino, el anime fue de novedad, entonces es revolucionario, para mí es el quiebre, porque normalmente lo que más leo y es como, no, o sea, no lo digo en mala onda, no quiero sonar así, porque me carga así, actually, porque se nota de repente que en internet también hay gente que lo dice que o no le interesa tanto el anime, o tienen 20 años a todo reventar y no han visto tanto. El comentario que siempre, siempre en internet es como Sailor Moon inventó las Mahou Shoujo y Madoka Mágica lo revolucionó. Y es como, y es como, es como todo lo contrario, fue Sailor Moon la que la revolucionó. Madoka Mágica es otra revolución, es una revolución tardía, diferente, pero es otra revolución. Entonces, lo leo mucho. Entonces, ¿por qué hago todo esto? Que cuando yo lo vi por primera vez junto con Utena, para mí fue revolucionario. Bueno, en Utena la propia serie te lo dice. Sí, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, para mí fue, ¿qué chucha estoy viendo? Estoy viendo unos cabros chicos, que bueno, yo era chico todavía. Ya era un poco mayor que los protagonistas de la serie, pero ni tanto, como 3 años de diferencia nomás cuando la vi y... Uh-huh. O como 5 de diferencia aproximadamente. Y también todavía sigue siendo un inmaduro culiado y hay un montón de cosas que no entendí. Y la primera vez que la vi, para mí fue revolucionario por eso. Uh-huh. Pero al mismo tiempo lo pasé bien. O sea, lo que me refiero es que la vi sin pretensiones, más allá de pasarlo bien. Mi motivo mayor en un principio fue porque encontraba extremadamente bacán el diseño de personaje femenino. Lo encontraba demasiado bacán. Y siento que Sae tiene un peinado demasiado bacán. Siempre me ha gustado su peinado. Muy bacán. Siento que son como lanitas. Son lanitas, ella es muy bacán. Todo esto que trabajó la directora de arte, Kyoko Ito y todo eso, es la raja. Encuentro que es como todo lo que hizo en Sailor Moon, pero mejor en ese sentido. Mucho sentido, mucho sentido. De hecho, yo conozco gente que es como... No, Tadano es la verdadera artista de Sailor Moon y Kyoko Ito no me gusta. Y realmente lo he leído. En Sailor Stars, que pasó como por 6 directores de animación diferentes y los capítulos que no se parecen en nada uno con otro. Uh-huh. Pero en este no, para mí es como el pic de arte de ella. Entonces lo pasé tan bien artísticamente, visualmente, que para mí en un principio fue un viaje estético. La primera vez que la vi. La primera vez que la vi... No se me hubiese ocurrido, sí. La vi porque la encontraba cute. La vieja la encontraba Q, tenía amigos y amigas, uh-huh, por igual, que la veían porque la encontraban ecchi y estaban full metidos en el tema ecchi y estaban todos metidos en su adolescencia o en su adultez temprana. Entonces salían boobies y toda la weá. Tenía ecchi, pero tampoco era hentai, entonces era una weá que podías ver piel en tu casa. Y era chistoso. Mis amigas también, como insisto, que estaban pasando como en esa etapa, esa faceta queen, salgan con la mayor cantidad de escotes posibles, cabras, por favor. Le gustaba esta weá y le gustaba Shamanic Prince y todas esas cuestiones, como que le gustaban las cosas de Clamp y X y todas esas cosas. Entonces lo pasé re bien, pero la primera vez que la vi yo la disfruté de una manera súper wholesome, como decís tú. Eran casos súper así como internos, chistosos, y la disfruté como tal. Tiene unos tropos de anime así como muy clásicos y infaltables. Tiene, de entre los solamente 6 episodios que contiene la serie, tiene el episodio de la playa, por supuesto, que obvio que sí. Por supuesto. Ajá. Por supuesto. Y lo pasé bien, pero en su momento simplemente para mí fue como, qué bacán. Este compadre, yo no tenía idea que era Satoshi, o sea, Junichi Sato en ese momento, no sabía quién era. Entonces para mí fue como, ya la hizo la gente de Sailor Moon, está simpática, bacán, lo pasé bien. Obviamente no tuvo el impacto ni el 1% de lo que tuvo Sailor Moon en mi vida, pero fue simpático. O sea, y todavía por eso la estamos reviendo también. Sí, con sí. Gusto. Pero bueno, la cosa es que yo quería comentarte esa experiencia como de dulce y agrás que tuve. qué ola de emociones. Uh-huh. Bueno, aquí ha quedado más o menos en claro en el programa, y estoy hablando de lo personal porque tiene que ver con estos 6 episodios, ahí vamos a estar hablando de nuestros momentos favoritos y todo, pero tiene que ver con mi rumbo, con mi ruta con la serie. Ha quedado más o menos en claro durante Otaku no Chozo que yo soy una persona que cada vez que las series saltan de un formato, yo las veo de nuevo. Esa es como mi excusa número uno para ver series de nuevo. Uh-huh. Salen DVD, veámosla de nuevo, porque ya no lo voy a ver. Esos VHS asquerosos, weón, vi Street Fighter en la película y en la intro veo algo, weón. La raja. Después con Blu-ray, la misma historia. Cada vez que las cosas salen en Blu-ray las vuelvo a ver porque me cambia la perspectiva. Hay unas series que son muchísimo más hermosas, hay otras que no, de hecho. Y entonces la experiencia de cuando cambio de formato, para mí siempre es el motivo para volver a verla. Y yo cuando vi Mahoutsu Kaitai, yo la vi en un RIP que era de Real Media. Entonces se veía como el pico, weón. Se veía mal la serie, eran puros pixeles, weón. Yo vi un montón de series así. Yo la primera vez que vi Kodomo no Mocha entera, los 110 episodios, las vi así, así como tenía que usar mi imaginación de repente en alguna escena. Pero no te detuvo para disfrutarlo. En esa época no te quejás. En esa época era simplemente lo que cayera. No. De hecho, yo creo que hay gente que debe haber visto Mahoutsu Kaitai y está escuchando este episodio, que debe estar sorprendido de que yo me salté la oportunidad porque estaba en coñazo nomás, porque casi todo el mundo la vio en coñazo. tenía otras posibilidades y estaba en otra, por ende me la salté. Pero en ese entonces tuve que ir como fuera las weas nomás, estaba lo mismo. Y la cosa sí, es pues que, sí, lo recuerdo. Entonces fue como 2000, había empezado recién Gamer Café, fue como 2006, por ahí 7 aproximadamente, que salió un rip de DVD mucho más decente. Cabe destacar que cuando yo la vi en Real Media, aunque me la hubiera conseguido en DivX, en ese momento Mitaro no se la podía, bueno, tenía que ver anime donde mi tío, porque Mitaro no, la tarjeta de video no se la podía, así que también era como todo un tema esa wea, por eso también vi anime penca mucho tiempo. Ah, me acuerdo de eso, o cuando por fin te conseguí el archivo y nada lo podía tocar, era terrible. Claro, nada lo reproducía, terrible, estaba en un formato de mierda, que tenía un codec que no usa nadie, bueno, sí. Esas cosas ocurren. Entonces, cuando salió Mahoutsu Kaitai en un rip de DVD decente, yo la vi como el 2006-2007. Y cuando la vi en esa época, no me gustó como me gustaba antes. Ya, quiero que queden claros de que eso no es lo que yo pienso ahora. Estoy diciendo como en mi ruta, en mi viaje. Cuando la volví a ver, mi ruta. Cuando la volví a ver, no me gustó porque me chocó el fanservice, Pau. Yo, hay gente que le dice Hayama, weón, soy hombre, qué weá, weón. Bueno, sí, quiero decir, claro, a mí me gusta el fanservice, encuentro viola, weón. Yo no tengo problemas con eso. Sí, obviamente he visto weá porque encuentro que ese personaje femenino es bacán y sexy, obviamente que lo he hecho, muchas veces lo he hecho y es bacán y todo. Pero estaba como en un redescubrimiento como de mi motivo real de por qué me gustaba el shoujo. Y sentía que la weá como que había cruzado dos pueblos con el tema de leche. Como que encontraba de que era burdo, que era vulgar. Como que se me pasó por ese momento en que dije que no... Esto, ay, cómo me gustaba esta weá. Y bueno, también debo decir que tenía un par de grupos de amigas que también estaban como esa parada. Así como, no, weón, esta weá es fanservice, me avergüenza, weón. Es un abuso de las mujeres, la weá. Y la cuestión era como, ya, bueno, será La wea es que hubo un momento en que no la odié tanto como otras personas y otras amigas que la volvieron a ver en su época, algunas nomás, tenía otras que la amaban, y ahí, pero la mayoría era así como, hoy la volví a ver y no me gustó porque encontraba que era demasiado el agua de leche, siento que era ofensivo. Ya, entonces fue como, ya, sí, creo que opino más o menos lo mismo y me quedé también con esa weá y fue como, puta, volví a ver Mahoutsu Kaitai y se me rompió un poco lo que me había pasado. Cabe destacar, creo que estoy hablando de ese momento, ojo, cabe destacar que puta, yo estaba viendo mil cosas, weón, y esta es una opinión como cerrada en mi círculo shoujo, weón, entre mis amigos, era como, buena perro, weón. ¿Cómo te vas a quejar de esa weá? Que culiao, weón, vamos a ver el Bible Black, compadre, weón. Y era como, puta. Era como, no sé, era lo que yo buscaba en anime. Sentía de que, como que era verdad, que el tema del ecchi, como que me había sobrepasado. Entonces, cuando te la volví a recomendar, con otra visión que le voy a comentar más al final, porque ahora a mí me encanta la serie, yo dije, hoy no sé, ojalá que la Pau no vaya a pensar lo que yo pensé en ese momento cuando quise hacer este episodio. Es que también pensé en eso de leche mientras la veía, pero también es porque estoy demasiado desensibilizada. Como que tú cachaste que en otros capítulos que hemos hablado, como que yo mentalmente lo omito, porque yo sé que como que cumple otra función. Muchas veces no es necesariamente muy importante en la trama cómo o de qué forma ni por qué. Bueno, por qué sí puede ser. Pero como que dije, creo que estoy como en una etapa como demasiado que como que no me importa. Y como que encuentro que podría haber sido peor y no lo hicieron peor. Así que estoy... Como que en otras circunstancias, si lo he visto años atrás, Takeo me se cayó como las pelotas. Claro, claro. Que caché que ese era el tema. Que para mi amiga ya, algunas nomás, no todas, algunas que seguían defendiendo la serie, pero tenía un grupo de amigas que decían, weón, Takeo es como Yokochima o como Japosai. Ajá. Pero creo que la gran diferencia que le respeto a Takeo es que queda en su mente... Sabe que es como es él, ¿no? Y como que queda en eso. Sí, y era como ya. Okay. Ya, precisamente eso es lo que iba a hablar después de la cuestión. Pero bueno, la cosa es que yo me quedé con eso. ¿Ya? Y yo quiero después hablar de cuando la vi por tercera vez. Esta es la cuarta vez que yo veo Mahoutsu Kaitai en mi vida. Sí, súper corta. Sí, no es como que está contando hoy cuántas veces la he visto. No, sí. Yo la he visto 4 veces. Esta es la cuarta vez que la veo. Y obviamente con la tercera fue donde agarré la opinión que tengo exactamente igual ahora. Y de ahí la voy a mirar más adelante. Pero... Antes de eso, quiero escuchar cómo fue para ti el resto, por ejemplo, los capítulos que vinieron después. Bueno, después viene el capítulo donde sale la líder del club de manga, Miyama. Pues. Que yo todo el rato, como que una de las ideas que me quedó dando todo el rato era como, entonces la gente, ¿qué entiende por el club de magia? Como toda esta situación de que compartían como los pedacitos de la puerta y como que todos los días les quitaban un poquito del espacio del club. Yo también decía como, no voy a pensar con tanta lógica algunas cosas porque es fantasía de la serie, pero encuentro que la sucesión de eventos era súper como... Como que todo tenía sentido, era como, ¿sabes qué? Nos vamos a salir de este club, vamos a un club más normal, porque hacen estas weas como querer ir a atacar a la campana. Después tiene este personaje que es Akane, que no está ni ahí, pero como que eventualmente ocurre algo en que ella como que pesca mejor a las cosas y dice como, en verdad a estas personas sí les importa, porque en el fondo Akane lo que tenía era que sus papás no están ni ahí con ella, la tenían tirada sola en su Pero casa. si por eso se juntaba Entonces con buscaba como estas... delincuentes y toda esa weá, si tenía, estaba Sí, como pues cagada. por eso, pues... Sí, porque estaba sola, sola, entonces como que de a poquito, y ni siquiera con una cuestión como ultra dramática, como que simplemente son un grupo de como cinco personas que se empiezan a importar entre ellos. Y quiero decir que el momento de Nanaka con Aburatsudo, cuando se va a Hermoso. confesar, y es la mejor, quizás la mejor confesión que he visto en un mono chino. Es maravillosa esa Porque en el escena, weón. fondo no fue, es demasiado bueno. Que básicamente todos sabemos que Aburatsubo está detrás de Takeo, pero Nanaka igual decide confesarse a Aburatsubo, y cuando le dice a Aburatsubo, le dice, tú también me gustas, porque tú entiendes cómo yo me siento, porque la persona que me gusta no me está pescando. Y está como yo, men, como que tienen esta empatía en que saben, y ella también claramente sabe que él está en otra, pero necesita decírselo igual, y dice, esta es una confesión maravillosa, porque es como al final no podemos seguir siendo amigos todos porque tenemos este momento en el que coincidimos y era como, es maravilloso. Yo creo que es mejor confesión Sí, ever. le decía que lo Y como que, y cortaba. los acerca, efectivamente. Y era como, y los acerca más encima. Es como, no, es fantástico. Sí, Mejor confesión. le decía, tú sabes que en el fondo nosotros nunca vamos a poder estar juntos y aún así me lo viene a decir la raja. Eres maravillosa, eres bacán. Sí. Sí, era como, bueno, mejor escena. Eso de hecho siempre lo voy a decir, Mahou Tsukaitai, mejor confesión, eso voy a Bueno, poner yo siempre. lo que puedo decir de esa escena es que Junichi Sato va maestro, bueno. Junichi Sato es lo más grande, bueno. Sí, me gusta mucho. Bueno, sí, esa era la raja. Me esperaba que no íbamos a adelantar al tiro, porque para mucha gente esa es la mejor escena de Mahou Tsukaitai y yo lo apoyo. Es la Sí, raja esa es re escena, buena. es muy buena. Pero bueno, la cosa es que tienen este capítulo, el segundo, que es donde sale esta rivalidad que tenía Takeo con esta Obi-Osama, que tenía las boobies gigantes, weón, y que le rebotaban solamente por caminar. Y de hecho, que era como tema. Me acuerdo que cuando le salía la florcita que se le había tirado la magia a Kane para que se fuera. Sí. Y después la raptan los extraterrestres y el curso decía, hoy oh, tal vez a los extraterrestres les gustan las minas con las boobies grandes, por eso la raptaron. Era como, weón, qué No, y chucha. lo que más me desesperaba era que después como que, porque al final la campana empieza a salir de su status quo porque empieza a darse cuenta de que está este grupo de magia que tienen esta habilidad que no la pueden conmensurar, como que el potencial es como no predecible. Porque al final lo que está haciendo la campana es investigar cuál es la posibilidad de invadir este planeta, Claro. que es nuestro planeta. Y como que se empieza a interesar en la magia, entonces en un momento se dan un capítulo que hacen como, todos hacen un hechizo casi al mismo tiempo. Y empieza como que se quieren raptar, se raptan a Sae. Y esta weona del club del manga era como, yo estoy aquí, no puedo creer que se hayan equivocado de persona. Yo soy la persona a la que deberían estar raptando. Y era como, me cae como el pico esta weona. Y era como, bueno, así. Sí, terrible. Sí. Así que era muy gracioso. Más encima que después la weona era como que se da a entender que ella sí tiene sentimientos por Takeo porque se conocían de chicos. Pero era como, eres como las pelotas, ojalá te quedes sola, porque todo el mundo en el club le tenía miedo, efectivamente. Y luego, esta culiada, así. No, y sabes que lo más hermoso de Eso. todo, lo más hermoso de todo, es que efectivamente se queda sola. Tipo. Y era como, se lo merece. se lo super merece. Sí, bueno. El tema es que la serie tiene humor, tiene comedia muy de la mano de Junichi Sato. Si viste Sailor Moon, por ejemplo, tiene esas escenas muy de Sailor Moon que son de él. No es algo que sale, o sea, sale en el manga un poco en Aoko Takeuchi, pero sobre todo él es muy enfático, que son como esta comedia con como con cosas escritas en pantalla, que de hecho puede ser un poco mareante para la gente que no maneja japonés, porque tenéis que ponerle como pausa al fansub de repente de alguna escena. Pero tiene harta comedia, tiene, bueno, tiene el tema del ecchi que está bien animado, jaja. Me gusta mucho la personalidad de todos los personajes, son todo inolvidables, como estaba tirando la talla, incluso hasta a mi amiga particularmente le encantaba la hermana mayor de Sai, la cortaban así también, Queen así. Parece ay, sí. Sí, sí, cuando la vi por el tipo de pelo que tiene. Y una weá, una comparativa muy al peo, pero el tipo de diseño y la polera que tenía esa que decía así como, no me acuerdo qué decía, pero era como all off, así una weá escrita en inglés con amor. Me recordaba un poco a estos diseños de Kosuke Fukushima. Ah, sí, sí. El pelo y todo, como las líneas, sí, lo, sí, sí, sí. Uh-huh. Como que me recordaba sí, sí, sí. Como a esa onda. Estoy de acuerdo. Sí, bueno, incluso las pocas uh-huh. peleas que hay en la serie, porque insisto, eso era como tema, era como, bueno, estoy viendo un Mahou Shoujo que no tiene tokusatsu y, no hay, y las peleas son como muy mínimas. Son como manejadas en el tema de lo que se trata realmente al final Mahou Sugaitai, y que prefiero hablarlo después, pero en ese momento yo como que cada capítulo que pasaba para mí era intrigante, era como... como por qué está ocurriendo todo esto, la quería seguir viendo, bueno, también insisto, para mí, también era porque encontraba bacán el diseño de personaje, entonces como que estaba completamente obsesionado por todos los lados, y yo lo pasé bien en un principio y fue bacán. Obviamente el capítulo de la playa, es como, oh, el capítulo de la playa, está toda en bikini, y fue como, ya, lo pasé bien, la primera vez lo pasé bien, y la segunda vez me pasó esto, a pesar de que, igual tenía como un recuerdo que encontraba bacán. De hecho, no, como la serie es súper corta, no sé si querías destacar algo más antes de que hablemos del final. Estoy pensando, por ejemplo, encuentro bonita la escena de... o sea, como visualmente, la escena cuando Akane va cayendo y le hechiza como unas alas. Sí. Es tan bonita esa escena. Sí, súper bonita. Eso como que solo quiero decir eso, es muy bonito. Estéticamente la serie, si te gusta el anime de los 90 y te gusta como esa estética shoujo de... Pero shoujo como, o sea, a ver, que cuando digo shoujo hay gente que va a decir Hayama, eso no es shoujo porque probablemente no está dirigido a un público exclusivamente femenino, sino que es como mixto, ¿verdad? Y es como, ya sí, pero digamos que tiene como esta estética femenina que me gusta harto, como de autores también masculinos de algunas partes, a mí me gusta harto, le cuento la raja, ¿cachai? Porque de repente uno dice, ah, diseño de shoujo, y la gente me dice, Hayama, ¿cómo voy a decir eso después de que vieron Onisama? ¿Cachai? Que para mucha gente es como el pináculo del diseño de shoujo. Así como para mucha gente, ¿cachai? Pero para mí esta es como otra onda, era como una onda que era como un público mixto y cortaba muy bacana las caras, uno de los cabros también, me da risa. Esa escena de la confesión es, bueno, Junichi Sato, pero maestro. Sí. Siempre ha sido bacán para escribir esas cosas. Insisto que a él lo invitaron a escribir, dije que invitaron a hacer el episodio del Metamax de Cowboy Bebop, que para mucha gente es el capítulo más emotivo de la serie, junto con el final. Entonces el loco siempre ha sido bueno para eso, siempre ha sido como muy, muy, muy bacán. Uh-huh. Sí. Y sí comparto que esa escena cuando Akane se cae y le sale la alita es bonita, está bien hecha. Sí, eso es visualmente muy bonita. Uh-huh. Y quería comentar igual podemos comentar algo del final, o sea, antes del final, que en el capítulo de la playa es donde se supuestamente se revela el por qué usan magia, ¿te acordáis? Sí, porque se supone que los lleva ahí porque ahí había encontrado el báculo y el libro, claro, por primera vez en una cueva. Sí. Y ahí explicaba él que en el fondo ahí te da a entender como la magia la encontró él, crea este club y en realidad es una cuestión secreta, porque esa cuestión que yo me cuestioné todo el rato, todo el mundo sabe esto, o todo el mundo, todos los colegios tienen un club de magia, ¿qué es? Eso. Uh-huh. Sí, y controlar la magia, de hecho tiene esa escena cuando están en la fogata y usan la magia y los fueguitos se transforman como en fuegos bailarines, que es como digno de Disney, weón. Sí. Oye, pensé en Howl, pero ya. Sí, también sí, como Howl, sí. Pero es como una escena así como de fantasía, la wea. Sí. Era muy bonito. Está todo bonito, pero siempre. Claro, ahí como que supuestamente dicen, no, en realidad yo encontré esta caja que tenía la varita y el libro de magia y por eso puedo hacer magia. Uh-huh. Sí, creo que eso como sería como el punto de trama que ponemos más que nada mencionar antes de hablar del final. Sí. Sí, ¿qué más hay? Como... No, y aparte creo que lo bueno que tiene es que la trama es muy lineal en los seis OVAs. Como que no es una cosa como que se repita lo mismo durante los capítulos, como que de verdad va avanzando los problemas y las cosas. Y eso me gusta mucho. Sí, no, ningún capítulo que sobre, son todos como relacionan la trama y están súper bien hechos. Así es. Y es súper corta también, si tampoco es como darle tanta vuelta. Entonces, el diseño de personaje era muy bacán, lo pasé muy bien de eso. Hasta el último episodio, donde al final se da esta revelación, ¿no? ¿Te acuerdas que los periodistas se juntaban con Akane y Akane hacía como esta magia y hablaba con los extraterrestres? Ah, sí, ese capítulo, esa parte era muy cuática. Sí, al Very final cuatics. se final contactando con ellos y como que era como toda esta cuestión de que en un momento iban a atacar la Tierra y la weá. Así que pasa todo esto que al final terminan raptando a Zaev, los extraterrestres. Tipo, para investigar el tema de la magia, más que nada. Exactamente, de por qué lo estaban haciendo. Y ahí empieza el último episodio que se juntan ahí para después ir a luchar y se meten adentro de la campana. Y pasa toda esta cosa que es bien curioso este episodio. Mira, mira, es que, pucha, es que no me quiero adelantar tanto como en las sensaciones porque tiene demasiado que ver con lo que yo pienso de la serie. Yo prefiero escucharte a ti antes de tirarme porque es una volada. No, pero dale. No, dale. Porque yo la vi la serie de una manera muy chill, como dije, ay, qué bonito todo. Además, como el capítulo final es demasiado bonito, así que es como todo me parece Sí, bien. ¿te gustó cómo Pero como que yo no termina? me fui en una bola. Sí. Sí, porque, o sea, al final las cosas que pensé fue como esto como del típico trío de. Pero fuera de eso, como que no me fui en una bola muy profunda, como que estaba como muy jaja todo el rato. Eso. Dale, bacán. Sí, el final es súper tierno, igual. No hay así como confesiones amorosas reales, sino que te miran todos como en la misma situación. Pero tiene un tema de crecimiento también de los personajes, con el tema de las frustraciones, de que como yo hago todo mal, y yo también, el otro yo también hago todo mal, y estoy como engañando, pero con tal de que ella siga al lado Sí. mío, hago toda esta tontera. Entonces, como que era como esta cuestión de querer escaparse de esas frustraciones. Y eso lo corté bonito en la serie, era bacán. Para mí fue bacán, la primera vez lo pasé súper bien. Lo corté tierno mucho, lo corté bacán, bla, bla, bla. Mi amiga que me veía en Shoujo fue como un comentario medio polarizado. Por un lado había gente que la encontró kawaii, la encontró tierna, le cortó el diseño de personaje. Otras que cortaban en Queen a Akane, que era así como. En realidad no solamente Akane era lo máximo, pero no sé, era así como. ¡Ay, qué bacán la ropa de todas! Sí, Sí, también. Nanaka cuando usaba el traje de Mahou Tsukai usaba aros de cruces así. Uy, no me fijé Usaba eso. una cruz así. Como que encontrar los trajes bonitos nomás. Sí, bueno, eran como esos detalles Uy, no me había fijado. que era bacán así. Entonces también tenía todo ese lado estético. Bueno, hay gente que le gustó la trama también, que encontraban que era como una historia de crecimiento y toda la weá. También tuve amigos y amigas por igual que la vieron solo porque era ecchi. Ah, sí, pero bueno, lo entiendo. Sobre todo porque estaba en su adolescencia pura y toda esa weá. Yo lo pasé bien y después tuve este segundo choque que fue como puta. En realidad, creo que se pasaron demasiado de la punta con el tema de leche y ya como que no le tengo el mismo respeto que antes y bla, bla. Pero quiero comentar mi pasada de rollo actual. ¿Ya? Esto, quiero hacer un disclaimer antes de lanzarme a este chapuzón. Esto es moderadamente largo, de hecho. Esta lectura es 100% mía. ¿Ya? No, no, vamos a cambiarlo. Es 90% mía porque hay alguien del staff que lo pseudo confirmó. ¿Ya? Ya, mira, lo que pasa es que yo cuando la vi la segunda vez, para mí fue eso, como estaba comentando, fue ya. Bah. Y cuando Nozomi Entertainment volvió a registrar Mahou Tsukai Tai, salió una noticia en Anime News Network y todo, y dije, ah, bacán. Sí, me acuerdo, puta, tengo recuerdos variados de la serie. La disfruté caleta cuando chico, después pasó esta weá, bla, bla, bla. Pero la volví a ver porque es tan corta y dije, no, sí tengo buenos recuerdos, me encantan los diseños de personajes, así que la vería netamente por lo estético de nuevo. Netamente porque la encuentro tan bonita a nivel artístico que la voy a volver a ver por eso. Y que de hecho vuelvo a insistir que tal vez haya gente incluso que la vaya a ver, la vaya a encontrar bonita y chao nomás. ¿Cachai? O fome incluso. Sí, no, no, no, porque no tiene pelea, no tiene el monstruo de la semana, como en Sailor Moon, bla, bla, bla. El contexto del romance está tomado desde una perspectiva muy diferente, entonces hay gente que la encuentra fome, bla, bla, etc. Pero bueno, ahora, a mí actualmente, la tercera vez que la volví a ver, y ahora de nuevo para Otaku No Shoujo, yo ahora la serie la amo, la encuentro la raja, pero la encuentro la raja, como no como fanático de Mahoutsu Kaitai, la encuentro la raja como fanático de Junichi Sato. Ah, ya. Yeah. Quiero comentar, yeah. esto no va a ser spoiler de nada, creo yo, pero quiero que darle la vuelta. Y si usted es de esas personas que ha visto las otras series de Junichi Sato, quiero que por eso me acompañe a esta experiencia que tuve. Acá en Chile normalmente la gente que vivió Junichi Sato te va a decir que las series que vieron fueron Sailor Moon, Doremi y Kaleido Star. Ya. Yeah. Porque las dieron en la tele y fueron dobladas en latino. Yeah. Entonces son como esos tres pilares. Hay gente que va a decir, oh, no tenía idea que era el mismo director las tres series, qué bacán. Cuando lo he comentado, sobre todo amigas que veían mucho shoujo y todo eso, es como, oh, weón, me acabaste de volar la cabeza, weón, es el mismo tipo, qué bacán. Así como que es una anécdota que le da sentido. Y yo acá en Otaku No Shoujo he sido súper categórico con hablar del tema de ser autor de anime. Cuando he podido, he intentado buscar el motivo de por qué existe la serie, cuál es el motivo del autor, cuáles son las explicaciones. Que hay gente que de repente dice, ah, tal vez no me gustaría saberlo porque prefiero tener mis propias conclusiones, pero eso no va a arruinar la tuya. Tú puedes seguir teniendo tu propia lectura de la vida. Entonces, como que no tampoco es que te tenga que afectar obligatoriamente, pero yo normalmente, cuando disfruto mucho una serie, intento buscar el por qué existe la serie. Nosotros acá, por ejemplo, hicimos el episodio de Otaku no Shoujo, nosotros explicamos el por qué existe Tenchi no Tamago, por ejemplo. Ah, sí, pues. Ese tipo de lectura. ¿Y en esta cuál es? Claro, la cosa es que yo dije, en ese momento vi a Aria y me encantó Aria, fue maravilloso, y empecé a ver todas las series que hizo este compadre, empecé a ver todas las otras cosas, lo pasé súper bien. Todas las series de Junichi Sato me gustaban, pero me pasó esto, que mientras iba viendo las otras series de Junichi Sato, que son súper femeninas, son súper, con una estilización súper bonita y súper bacán, me vine a dar cuenta, durante toda esa experiencia, que ninguna serie de Junichi Sato tiene el ecchi que tiene Mahoutsu Kaitai. Ninguna. Entonces yo dije, ¿por qué existe Mahoutsu Kaitai? Yeah. ¿Cachai? O sea a lo que voy es que si tú has visto 10 series de este weón, incluyendo las otras temporadas de Aria, y que tienen como esta sensibilidad súper emotiva, son como capítulos súper bonitos en general, las tramas son no son este lloriqueo de Shoujo los 70, pero tienen como una cosa muy de adolescente, muy tierna, y por sobre todo, según sus palabras, muy... simple, que yo no lo comparto, pero es una manera en que él se describe al lado de otras obras, ¿cachai? Como que él dice, a mí me gusta hacer las cosas simples, me gusta que sean sentimientos que no sean como over the top, que sean exageraciones absolutas, sino como que nazcan y que fluyan con los personajes. Entonces yo tuve esa misma pregunta que me tuve con Sailor Moon. Yo dije, en algún momento de la vida yo me pregunté, volviendo al principio de este podcast, ¿por qué existía qué era Sailor Moon realmente? ¿Cachai? Porque todos teníamos lecturas diferentes y salió la coincidencia que todos teníamos lecturas diferentes de Mahoutsu Kaitai. Eso me llama mucho la atención. Entonces, si tú te sentías... pero ya había hecho la pregunta, pero me acuerdo así, dale. ¿Segura? Dale. Sí. Que era como, ¿cuál era como una de las razones más curiosas que hubiesen? Sí, claro. Entonces, yo por ejemplo, después de ser un adulto, yo dije, ok, Sailor Moon existe para vender el cetro lunar y que Bandai se haga las lucas con figura y la weá y hacerse multimillonarios todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta weá es un negocio. Naoko Takeuchi tendrá su visión artística de esto es Sailor Moon, bla, bla, bla, pero al final de cuentas con esa plata se compró 15 Porsche. Sí. ¿Cachai? Entonces, tú veis Sailor Moon de una perspectiva netamente comercial, que al principio es la visión que tú tienes de cualquiera de estas weas de monos chinos, que tú decís, ¿por qué? En Sailor Moon le hicieron para vender juguetes, vender figuras, vender muñecas, vender accesorios, donde más que la cagada es con Super S, intentaron venderte todas las mil weas de Chibiusa, weón. Entonces, tú cachai de que es un negocio. Veis Dragon Ball Z y la weá también van a vender juguetes, la weá. Veis Macro y obvio que te van a vender juguetes. Gundam y su popularidad actual existe por lo cumpla, básicamente. Entonces, claro, tiene toda esa weá. Y aquí viene como esta pregunta que prefiero hacerte a ti antes de contestarla. Después de haber visto Sailor Moon y entenderla de una perspectiva no artística, sino comercial, ¿cómo es para ti Mahou Tsukaitai? En el contexto de cómo, por qué, por la plata, hicieron esto después de Sailor Moon. Quizás que pensaron, vamos a juntar lo mejor de dos mundos. Quizás querían ver si funcionaba con lo de Lechi, como tú habías planteado al principio. Como pasar al... Porque siempre hemos conversado de que muchas veces en las temporadas se equivocaron del público objetivo para vender cosas, porque no se dan cuenta que el público está creciendo. Sí. Entonces probablemente era como, ah, queremos la siguiente generación. Una wea así, me imagino. Pero... Porque ya es como... Asumo que Sailor Moon se volvió como nicho, una cuestión así. Entonces eventualmente era como, vamos a probar que... Pero esto es como un Mahou Shoujo para los otakus, pues, no es para todo el público. Y yo digo que no, es para los chicos de 14 años tampoco, aunque lo parezca en un principio. No, pues es un Mahou Shoujo. Sí, pero como tú dijiste, esto es para los guatones sin polera y con cerveza, pues. O sea, la intro nomás, la intro, porque después ya me dirían... Pero igual yo creo que es... Pero igual yo encuentro que es suficiente para atraer a alguien. Sí. Porque, no sé, llegáis por los mechas, pero te quedáis por los wholesome. Uh-huh. Que no es, yo creo que pasa, debe pasarle a mucha gente. Sí, bueno, la cosa es que tú te preguntáis desde como un autor, y no solamente por lo artístico, sino por nivel de plata. Pasaste por Sailor Moon, pasaste por una de las producciones animadas más exitosas de todos los putos tiempos. Estáis forrados en plata, estáis cagando lucas por todos lados. Y de un momento a otro, te salís de eso para hacer esto. ¿Pero era porque tengo plata o no? No necesariamente, porque él se retiró de tener la plata. Yo no. La regalía no. Yo creo que no son post-Sailor Moon R para él. Él es director y le llegan a sus lucas algunas, por supuesto que sí, pero después de todo lo que pasó con Sailor Moon, él ya no es responsable. Él se fue en R. Entonces, ya. Entonces estoy, ya hice mi divagación de por qué sería. Ya. Bueno, la cosa es que me acordé cuando la volví a ver, de que me había molestado el tema de Lechi. Entonces yo, después de todas las series que había visto post esta experiencia, que eran caleta, yo dije, weón, este loco hizo Kaleido Star, hizo Aria, hizo Princess Tutu, hizo Yanker Come Here, hizo Fushiboshi no Futagohime. ¿Por qué hizo Mahou Tsukaitai? ¿Por qué en el momento como más alto de su carrera a nivel de Luca, y después de haber hecho posteriormente toda esta serie mega wholesome, que no tienen Echi, o sea, Doremi, o sea, weón, yo no me acuerdo de nada, como que todas series súper respetuosas con el grupo femenino que tienen, las protagonistas femeninas son todas bacanes, son series muy queridas, todas muy populares, sobre todo en Japón. Entonces yo me pregunté por qué había hecho esto, y después de verla con la visión de todo lo que yo había visto de Junichi Sato, para mí esta serie, yo dije, conche tu madre, esta es la wea más personal que ha hecho Junichi Sato. Y ahí me quedo clarísimo. Yeah. ¿Sabéis por qué? Porque es muy obvio. Cuando, es que esto lo comento para la gente que ha visto la... No es spoiler de la otra serie. Esto es como una cuestión como de autor. Cuando has visto todas las series de este compadre y ves Mahou Tsukaitai ahora en este punto de su carrera y de su vida, decís, conche tu madre, Takeo Junichi Sato, güey. ¿Sí? Mira, yo cuando salieron los DVDs de Mahou Tsukaitai, vino una entrevista con la gente, sale él también un poquito. Y yo cuando volví a ver la serie dije, weón, Takeo es Junichi Sato. ¿Y por qué lo digo? Porque él es un hombre heterosexual que dibuja cosas hechas para un público femenino. Que todo el grupo femenino lo ama, pero él no es Ikuhara, bueno, él no es un guachín con una mecha pintada y con ropa bonita, él es un guatón culiado con lente. Entonces, yo veía la serie y es como este loco que está en el colegio, que es un otaku, porque tiene el grupo de manga al lado, y dice, no, voy a querer cumplir mis sueños y toda esa weá, bla, bla, bla, con este grupo de chicas y este loco. Y me paso estos rollos como hechis, pero siempre desde la perspectiva de que de que era adolescente, me dio la lectura que para mí es la siguiente. Insisto, esto no está confirmado al 100%, a pesar de que hay una cosa que voy a contar después, pero esta fue lo que yo leí. Yo dije, bueno, el Takeo es Junichi Sato. ¿Por qué? Porque es un hombre que hace todas estas cosas, acompañado de cabras chicas kawaii, y sale el tema del ecchi, que no sale en ninguna de sus series, y que mis amigas, sobre todo, un grupo nomás, insisto, decían, ¡ay, la wea penca, la wea mala, porque qué ofensiva esta wea! Y yo dije, weón, este loco toda su vida ha hecho cosas para mujeres, y cuando tenía 14 años, es obvio que te pasa ese rollo erótico en tu vida con las mujeres. Es obvio, cuando eres joven, cuando eres otaku, cuando eres supuestamente perdedor, feo y la weá, tenés como toda esta weá, y lo que pasa con Junichi Sato es que siendo conocido por haber hecho toda esta obra, el ecchi en la serie no es como Yokochima o como Japosai, que es como una weá desagradable en el sentido de que las caras no quieren saber nada de él, y es como, oh, la weá, sino que son pasadas de rollos eróticas que lo terminan cagando a él. Para él es incómodo, para él no es bueno. No, porque no tiene control sobre eso. Claro. ¿Cachai? Y cuando tenés 14 años y estás conociendo, por eso yo decía, cuando tienes 14 años y estás conociendo tu sexualidad, es obvio que te pasás esos mil rollos con todas las mujeres que se acercan. Yo lo digo como hombre, por lo menos. Es obvio que tenés 14, 15 años y aunque seas la persona más respetuosa del mundo, obviamente te va a pasar algún rollo. Entonces, todos estos rollos que se pasaba él, eróticos, y que es como, ay, la weá, que salen las caras así en ropa interior, y la cuestión que, weón, es... Todos nos hemos pasado ese rollo. Yo, por lo menos, yo obviamente en algún momento me pasé ese rollo teniendo 14, 15 años con mujeres y toda la weá. Entonces, todo para él va en su contra. El ecchi es desagradable para él. El ecchi lo hace no poder confesarse. El ecchi le hace perder la noción de lo que le pasa al lado. Le pasan por encima. Le hablan de cosas y el weón se pierde. El ecchi lo hace sentirse invalidado frente a su rival. Porque te acuerdas que se llevaba pésimo con sí, sí. Miyama. No, pues además no podía enfrentarla porque se le pasaban demasiadas cosas con ¿por porque la huevona miraba las tetas, pues, Pau, disculpa que lo diga, pero sí, pues por eso. Sí, pues. Era como sí, pues real. Ajá, o sea, a lo que voy con ello es que el ecchi es un elemento que él teniendo 14 años y como hombre al final lo termina perjudiciando, o sea, es algo malo para él. Porque el tema por el que yo no lo odio es porque él al final siempre sus intenciones son buenas, porque al final no lo realiza. No, po. De hecho, tuve una conversación con mi papá en un momento que me decía como, es que a veces los instintos no voy a hacer nada al respecto. Uh-huh. Es así, claro, me decía. Claro. Era como... Sí. Entonces tú ves la imaginación de él. Tuve la imaginación de él, tengo 14 años y la mina que me hace bullying desde el colegio se transformó en esta mina. Obviamente uh-huh. Es como puta la weá, ¿cachai? Es como, weón, yo si, en otra situación de mi vida siendo más maduro, obviamente le diría, ándate a la cresta, pero no, tengo 14 y me vuelvo loco, pero no me vuelvo loco así babeando, sino que es como, no puedo hacer nada, me siento minimalizado con ella, así como tirada para abajo. Es una weá, uh-huh. Es un bullying que le cae de nuevo encima ser lujurioso. Y es como... Y es parte de la adolescencia, creo yo. Uh-huh. Lo que sí le valido también es que el tipo como que es como... Puta, tengo problemas con esto. Pero acá estamos. Claro. O pero sea, el tipo se da cuenta. Eso también lo encuentro importante. Él se da cuenta. Él se da cuenta porque la serie también se trata de ese tema de crecimiento, creo yo. Y se da cuenta de que es uh-huh. un problema. Es un problema. Uh-huh. No, el jaja cuando tú lo ves por primera vez, especialmente cuando eres adolescente, es como, oh, salen en pelota y salen boobies, jaja, qué chistoso y qué sexy. Pero para él era una pasada de rollos que termina siendo incómoda, o le caga su vida social de verdad. Pues entonces, obviamente yo me acuerdo de cuando yo tenía 14 años y eso es real, loco. Uh-huh. Ahora, va más encima, le sumo que era como supuestamente se sentía feo o no ganador por lo menos y tenía como todas estas weas. Y yo después de haber visto todas estas series de Junichi Sato, que son todas como súper respetuosas con su elenco femenino y como que tienen toda esta cuestión de sensibilidad bonita, y ver esto con todo eso encima, yo dije, weón, Takeo es Junichi Sato, weón. Yo lo dije, weón, cuando lo vi por tercera vez dije, weón, esto es autobiográfico. La weá es que después, cuando salieron los DVD, salen las entrevistas con ellos. Ajá. Y hay una parte de las entrevistas que sale la que hace los diseños de personaje, que yo comenté que era Ikuko y todo, que es la que hace los diseños de Sailor Moon S y Super S. Y en la entrevista, que es pal hoyo, porque cuando sale así como, bueno, está en el estudio, estas chicas cuestiones como behind the scene de Mahoutsu Gaitai, así como salen en la mesa dibujando y dirigiendo, y la weá sale, Junichi Sato hablando por teléfono, así como, no, estamos haciendo la serie, bla, bla, así como, aquí están todos trabajando arduamente para hacer Mahoutsu Gaitai. Y sale estas chicas partes donde hablan con el staff, y sale Ikuko y todo, que ella es mujer, y que es como, que ha trabajado casi toda su vida con Junichi Sato, y su Princess Sutu con él. Y cuando empieza la entrevista y sale sobre cómo nació Mahoutsu Gaitai, y Kukuhito dice literalmente en la entrevista, dice, cuando llegó Junichi Sato y me presentó la idea, desde el día uno sabía que la serie se trataba de él. Qué bacán, igual. A mí me voló la cabeza escuchárselo con sus palabras, porque mamá encima estaba hablando de que ella entró a trabajar con Triangle Staff y ella financió la serie, ella es productora. ¡Oh, qué buena onda! Entonces ella creyó 100% en él, en esto. Uh-huh. Sí. O sea, esto es... Y sabiendo todo eso. Y sabiendo todo eso, y lo hizo igual. Sabiendo todo eso. Entonces, cuando vi eso, dije, concha tu madre, yo como fanático de la serie, ahora entiendo perfectamente Leche y ve enigmática, me es atractiva como fan de él. Es más, de hecho, cuando la volví a ver, como que la primera vez, la calidad era tan pesca, que no había cosas que no se veían bien. Y cuando le salieron los DVD como el 2006, que fue cuando, sabes, cuando no me gustó, me di cuenta de un detalle que después me fue mucho, pero mucho mayor cuando tuve esta conclusión. En esta serie, cuando salen los la cuestión para poner los comerciales, la que chavo dice, sale esa frase, esa pop, bla bla bla bla bla, esa, y sale el logo de Mahoutsu Gaitai, sí. Abajo dice a Junichi Sato Film. Ah, no le había puesto atención, dice, a eso, como que estaba siempre leyendo el texto. En todos los capítulos dice un filme de Junichi Sato, en todos. Yo he visto todo lo de Junichi Sato y nunca jamás he sido tan como categoría de decir, esta es mi obra. Porque salgo yo, ¿no? Insisto, lo que estoy diciendo es una lectura mía, muy a pesar de que la entrevista confirmó eso, porque la que hizo el diseño de personaje y la que le financió la serie lo dice, cuando yo caché de que me explicó de qué se trataba la serie, yo siempre supe que la serie se trataba de él. Y cuando se lo escuché, yo dije, weón, esta es como la wea más personal y de autor que ha hecho Junichi Sato en su vida. Seguramente sí. Y debo decir que cuando la volví a ver me recordó un poco como a mí, porque yo cuando tenía 15, 16 años era el weón que le gustaba el shoujo, y que afortunadamente yo tuve un grupo super bacán, y que por eso nosotros varias veces acá en Otaku Universo hemos tenido esa conversación de que me han dicho, pucha, Hayama, vos tuviste demasiada suerte, porque a mí me bullearon en el colegio porque me gustaba el anime, no podía decirlo, o no tenía con quién compartirlo, o lo encontraban así como, mis papás me lo prohibieron porque decían de que hace llorar niño Dios y toda esa weá. Entonces, como que tuve como una suerte demasiado bacán en esa época. Entonces, cuando la volví a ver con esos ojos, fue como, weón, yo a los 14, 15 años era alguien que le gustaba el shoujo, y tenía un grupo de amigas, porque como me gustaba ese tipo de cosas, obviamente tuve un círculo femenino medio grande en su momento, y es obvio que en algún momento de la vida yo me pasé algún rollo con ellas, no romántico, sino como medio así como este weón, pero yo nunca hice nada, weón, ¿cachai? Uh-huh. Y me acordé mucho de eso, me acordé mucho como de este weón, otaku, porque nosotros hemos hablado de que esta es la generación de autores de anime que son otakus, lo hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Sí. Entonces como que lo vi y fue como, oh weón, yo te entiendo perfectamente, ahora te entiendo todo. Decía, a pesar de que sea el rollo de pasada mía, cuando lo confirmó un poquito y cucoito, dije, weón, yo lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. De hecho, hay una parte de los dibujos de esos sketch que hace Junichi Sato, y uno de ellos sale él colgado de estas varas que practicaba Sae para que no le doliera más el poto. Ah. Y sale él, sale él para así. Aguantar más nomás. Sí, sale él así, así como puta. La vida así nomás. Entonces dije, bueno, yo esa es mi conclusión personal, que no digan de, oye, ¿cachai que Mahoutsu Kaitai es una biografía del autor? No, esa es mi lectura a medias, porque insisto que la que hizo ese personaje, cuando dijo eso, lo pseudo-confirmó para mí. Pero para mí, como fanático de la serie, para mí es intrigante a cagar, güey. Espero no haber aburrido con esto, pero por eso le tengo tanto cariño. Quería explicar por qué me gusta tanto Mahoutsu Kaitai ahora. Ahora. Uh-huh. O hace unos 5 años que tengo esta apreciación. Sí, no se me habría ocurrido eso. Porque igual es un tema que sí es mencionado en muchas series o tratado de alguna forma. Entonces para mí no era como, ah, ya, buena. Pero ya que fuera como en ese nivel, era como, sí, eso ya... Qué honesto, porque igual es humillante. Oh, es muy humillante, es súper humillante, y lo hizo. Sí, pues por eso yo era como cuático. Eso ha sido una... Es que por eso yo digo, este bueno es real artista, y lo digo yo como artista, que yo decía, no, si soy una persona simple. No, huevona, no eres simple. Querís todas las huevas como tú querís, y eso te parece simple. O tal vez se refiere a simple en el sentido de decir, no, yo no uso el surrealismo como Ikuhara, y tengo estas cuestiones así como medias crípticas que la gente no entiende, o como la wea de Evangelion, o la wea de Lane, por cierto, hablando de Triangle, como que yo soy una persona que como que hago las cosas así, asá, y la intento hacer lo más accesible posible, y chao. De hecho, cuando estaba comentando todo esto de que tenía una persona en este foro que participaba de anime que dijo que no la entendió, tú decís, ¿cómo no la va a entender si es tan simple? Y en el fondo lo es. De hecho, al final te das cuenta que el tema de lo extraterrestre igual es como una analogía súper fácil de entender, de que era como para que los personajes crecieran, ¿no? Crecer es como cuando eres chico, es una cosa que no la entiendes muchas veces. Sí. O se vuelve como una especie de como mundo alien, muchas veces tampoco lo quieres. De hecho, no creo que estemos felices en la adultez ninguno de nosotros. No sé. No, sí, es verdad. Entonces la serie tiene esto que es biográfico, según yo, o por lo menos la que la produjo, que es mucho decir, y la que hace el diseño de personaje, ella lo confirmó, que es un compadre que pasa por esta experiencia que, para más encima, no es categórica. O sea, ¿cómo decirlo? No son como estas historias que es como, no, y terminaron pololeando y fueron felices para siempre y todos terminaron cerrando su situación. No, nadie cierra nada, ¿cachai? Probablemente, tal vez lo más cercano a un cierre, entre comillas, lo que le pasa a Nanaka con Aburatsu. Pero es como, ¿cachai? Pero en el fondo todo es como esto de no poder decirse las cosas porque te pasáis estos rollos ahueonados cuando eres adolescente, lo vivió de esta manera, y esa es la explicación, y se acabó. De hecho, por eso cuando yo insisto, porque esto fue hace más de 20 años, cuando esta cabra en este foro que participaba decía, yo no entendí nada, yo creo que a lo que se refería recordando eso es porque mucha gente que la vio pensando que iba a ser como Sailor Moon, que iba a ser así, no, van a pelear todos los episodios con alguien y va a pasar algo y todo va a ser como súper así de cierre al máximo y chao. Y por ejemplo, esto lo digo en el cierre en el contexto que nunca se explica al final por qué los locos hacen magia. No. ¿Y es por qué? Porque no es necesario, porque Junichi Sato lo hizo solamente para explicar eso. No es importante, no lo es. Sí. Es verdad, estoy de acuerdo con que no es importante. Me hubiese gustado, pero como, ¿para qué? No cambia nada, claro. Si al final no es a lo que va. Así que me gusta. De hecho, la serie sí. Pero sí me interesa lo de Aburatsubo. Sí, sí, eso puede ser un poco más, pero por ejemplo, la serie intenta, entre comillas, dejarte una cuestión, entre comillas, críptica, que tiene que ver con lo de Jeff, el peluche. Que al final era cuando ¿sabes? Se encontraba con él de cabro chico y después nuevamente se le encontraba al final de la serie como un ángel. Para mí, al final de cuentas, eran extraterrestres nomás que se dieron cuenta de las bondades de la humanidad y decidieron no invadir nomás. No, pero te acordé que al final decía como es ininvadible porque es como inconmensurable, una cuestión así. ¿Sí? Y luego, oh. Sí, era un planeta que no podían conquistar, no podían, no se habían dado cuenta como de cómo era el humano, pero era como particular, te lo deja más o menos en bandeja. Entonces yo de repente creo, y cuando eres súper joven y tenés como 17 o 19 años, tú decís, ay, no, es que no explicaron la magia y no lo entendí, ¿cachai? Puede ser eso. Entonces, pero ahora de grande te das cuenta que no es lo importante, claro. Nunca fue lo importante, era no, como just because. Nunca lo fue, era simplemente una herramienta para querer expresar lo que estaban sintiendo los personajes en ese momento. Y de eso se trata Mahoutsu Gaitai. Hay una historia de crecimiento adolescente, cuando te pasáis los rollos, que la lujuria es parte de tu vida y que puta... No cierran nada concreto porque son jóvenes y la vida así, y la vida continúa. De hecho, como estaba comentando hace un rato, ahora lo voy a dejar más en claro. A mí me encanta, weón. Me encanta. Y esto lo va incluyendo la serie de televisión. Que Takeo y Miyama, la Oyosama, claro, al final se revela de que la Oyosama lo bulleaba porque le gustaba. La tica, weón, de adolescencia. Así como que le pegaba y lo trataba mal porque en el fondo le gustaba. Pero... en la serie nunca hay esta weá así como que se hagan amigos, o es así como, oh no, es que te voy a seguir molestando, pero no es porque, o sea, no es que me caigas bien, no pasa esa weá. Al final Takeo le dice en su cara cuando hacen este truco de magia que al final los patitos, las varas, weón, revelan que podían, como un detector de mentiras, ¿te acordáis? Sí, sí. Y, no sé si era importante. Y al final se revela eso, pero no pasa esa situación así como de zanjar cuenta y cerrar. No, es como, huevona, vales callampa, chao, y se acabó. Me gusta eso porque al final la huevona se lo merece, porque si no se hace las cosas. ¿Cachai? Entonces yo toda esa hueá la amé. No sé si fue accidental, si en algún momento se pasaron por la cabeza quieren hacer más episodios para cerrar eso y no se pudo, no sé, pero a mí me encanta, weón. Yo creo que está bien que no lo cierren, porque ahí uno puede planteárselo de otras formas. Igual es muy japo eso, lo hemos hablado otras veces, que muchas veces la literatura no se responde todo, está bien no responderlo todo. Y bueno, eso, para mí Mahoutsu Gaitai se resume en una serie de crecimiento muy realista que me llegó porque me acordé de mí yo a mis 14 años, y particularmente hablando de una persona que lo hizo de manera supuestamente biográfica. Me gusta, sí. Lo hace más bacán todavía que sea así. Yo por eso quería dejarlo tan hasta el final, porque siento que le da vuelta a la serie. Es como... obviamente no lo voy a explicar, lo voy a comentar nomás así al aire. Si usted no ha escuchado ese episodio, ya me ha llegado comentario de algunas personas que escuchan Otaku Nochoso que nos comentaron que les dio absolutamente vuelta gigante Gunbuster cuando yo expliqué esta famosa lectura de la serie. Sí... No, es bacán, es muy bacán esa lectura. Entonces, cuando tienen como estas cosas, las series tienen otro gustito, y lo quería comentar. Para mí, Mahoutsu Gaitai, obviamente sin saber absolutamente nada de la obra de Junichi Sato, es imposible sacar esa conclusión. Pero como yo soy fanático de él como autor, para mí la serie es fascinante. No, está bacán esa, me lo cambia harto. Así que eso quería dejar en claro de por qué me gusta tanto, lo quería comentar. Y que tuve un poco de miedo en algún momento porque me acordé de mí yo rechazando el tema de leche, y hasta que al final yo creo que lo entendí. Porque insisto que todo esto son lecturas mías. Sí. Pero como ves, no pasó, no lo odié. Bacán, me alegro. Porque de repente es efectivo que cuando todo es como gratis... Que no se entienda de que yo soy como alguien que rechaza weas, a mí me gusta. Bueno, nosotros tuvimos un episodio de Kite, que es literalmente un hentai, y una película espectacular. Es terrible buena. Era muy buena. Como los Tsukidoji, que yo la defiendo artísticamente, bueno. A mí me ponen adelante en la mesa a defender la wea, yo lo hago, bueno. Entonces... que no se entienda que tengo como un rechazo así de la weá. No, o sea, a mí me gusta el hecho en su dosis correcta. A mí me gusta las boobies, lo he dicho mil veces. A mí uno con la pavo acá hace tiempo atrás cuando lo dijo hermosamente. Yo también lo he gritado, sí. Así que no tengo problema con eso. Pero en algún momento me pasé ese rollo y dije, oye, ojalá a la pavo no le pase lo mismo, y no lo pasó. Así que bacán, me siento tranquilo. Es que encuentro que era como en una dosis como está ok. Funcionó bien. Sí, puede ser alguna para decir, es una justificación, no sé, puede ser, pero yo lo comprendo, el weón, yo lo entiendo, creo. Creo. Creo. Yeah. Así que eso es todo lo que puedo decir de la serie. Tal vez algún día hablemos de la serie de televisión, no lo sé. Pero sea como sea, la experiencia lo valió en su época y ahora la rectifico como fanático de Junichi Sato. Un grande. Beso al cielo. ¡Mua! Grande Sato. Que todavía está súper activo. Vi una entrevista en YouTube de él hace como 3 semanas. Así que todo bien. Todo está bien. ¿Eso? Que está ahí. Sí, no sé si quieres agregar algo más, Pau. Ojalá. No, de hecho, estoy naisu. Vaca. De hecho, creo que no esperaba escuchar esa interpretación y he hablado muchas más cosas de las que esperaba. Sí, bueno, nosotros siempre lo hacemos. Sí, siempre así. Sí, así es tan gracioso. Así es. ¿Vamos a leer la salud? Vamos. Voy a meterme ahí. Instagram. Dale. Estoy escribiendo Instagram en Instagram, perdón. Estoy buscando Instagram en Instagram, qué maravilla, Mau. Si tiene cuenta Instagram en Instagram, consta. Sí, se puede. Pero bueno, voy a comentar los saludos que me llegaron por Twitter. Primero tengo el de Buditsu, que dice: citando a un amigo que conocí por allá en un evento de unos chinos en el verano del 98, me encanta la torpeza de Sae. Se cae hasta por si acaso. Que bueno, yo tengo claro de que ese es como un tropo, el de Dochi, pero está súper bien utilizado. Súper bien, sí. Y dice, es que digo, sí. No te caigas. Sí, ese mismo, ese igual. Que la propia Usagi también lo tiene, ¿cachai? Pero es como eso. Y dice: recién vengo a caer en cuenta que el bélico panorama de un encuentro con alguna raza alienígena es súper realista. Para haber recorrido tantos años luz, es obvio que nos tendría al hueveo tantos años, jaja. Es verdad. Sí, yo lo encuentro también como... Y Sara lo comentó diciendo: ¡Nanaka, nanaka, nanaka, nanaka, nanaka! ¿Te acordáis esa escena? ¿Cuál es de las... ¡Ah, sí! Ya, sí. Bueno, gracias por eso. Muchas gracias por tu saludo. Tengo el clásico legendario saludo de Seikado, que dice: por el spoiler, en el episodio 124 me la vi. No le tenía mucha fe. Y al final fue: ¡qué wea más buena! Amo esta serie. Tiene un balance súper raro en el fanservice, humor, trama, animación y diseño. Me encantó y no me aburrí nada. Legítimamente tiene momentos calmados y reflexivos que no esperé. Ajá, deja abrir la otra. Dice: la parte donde la amiga se confiesa y el senpai le toma el peso y le dice que son iguales al amar a alguien que no les corresponde, me hizo palpitar la glándula joyera y ponerme una lagrimita. Es que era buena, como decimos, mejor confesión. Sí, eso es. Besto confesión. Sí, bueno. Y dice: el presidente será un perdedor pervertido, pero un culiado decente. Sí, yo también opino eso, es un culiado decente. Eso. Dice: gracias por la fabulosa recomendación, los quiero mucho. Gracias. Gracias, Seikao. Después viene Máscara de Gata Boy, que simplemente dice: inesperadamente buena la serie culiada. Es verdad. Yo también, fue mucho mejor de lo que esperaba. Bacancito. Y después viene Otaku de Leon, que nos dice: wow, me reí caleta cuando la vi. Nos viene la tarde en el ciclo de mi colegio. Era demasiado chistosa, muy buena. Lo es. Es chistoso. Sí, pues, si la quieren ver por la comedia también es simpática. Sí. Así que está bien. Sí, yo me reí genuinamente con la serie. Está como, no. Así que sí. Después viene A Casa, que dice: serie que tengo pendiente desde el siglo pasado. un saludo a todos por allá y de a poco poniéndome al día con los capítulos pasados. Muchas gracias, A Casa. Sí, muchas gracias. Después tenemos al Pegua, que simplemente dice: saludos chicos, esperaba con ansias un nuevo episodio de Otaku Nocioso. Muchas gracias. Ajá, y el último saludo que tengo es de Rodrigo Castillo, que dice algo nada que ver, pero lo voy a leer igual porque me parece LOL que ocurrió sin querer queriendo, que dice: tío Hayama, ¿tiene alguna opinión de Pluto? ¿Lo acabamos de decir? Hoy día, este episodio. Sí. Véanla, está brígida, véanla. Sí, véanla. Así que eso es lo que tengo en Twitter el día de hoy. Yo que en Instagram tengo Strike Noir, que dejó dos comentarios. Y hay una que es de un comentario que es hace 2 semanas y un comentario que es de hace 3 horas. Voy a partir con el de hace 2 semanas. Dice: no sé si alcance otra vez a dejar algo por acá, ya que recién ahora la estoy revisitando, puesto que desde los 90s no la veo y no recuerdo nada. Solo recuerdo que me encantó el diseño de Akane y lo jocoso que eran dichas ovas. Por cierto, acá en el norte de Chile nos llegó subtitulada como Queremos ser magos. como les llegó a ustedes en el centro de Chile, Ilión. Uh-huh. A los Du Subers predominantes en esta zona era Ilión y Afisub, el proyecto de los cabros de Suboy en Perú. Gracias, cabros e invitados, que son tremendos, y gracias por el saludo a mi abuelita. ¿Te acuerdas que le mandamos saludos a su abuela? Y dice, ¿qué onda? Ay, mira, está haciendo esta pregunta. Dice, ¿qué onda Litano Circus? ¿Quién animó dicha escena? Ya especulamos al respecto. Especulaste. Yo solo fue como, ya. Y lo que dijo hace 3 horas, dice, aún no la termino, no sé, pero auguro que hacia el capítulo final, en la gargantuesca batalla final, tendremos el OP como término de fondo. Juraría que este es el tipo de serie que terminaría así. Curiosamente no. No sé si llega a esta parte, pero sí, no puede ser nada, porque pasa, no sé. Pero yo siento que no están así. No, todo. Tiene otro toque, no tiene un toque épico, sus cosas sí. Bacanes van por otro lado. Sí, no, sí. De hecho no pasa eso del opening, uh-huh. Pasa de otra forma. Acá está Akagi, que nos acompañó en el capítulo de Amiga Misama. Dice, me moré como 2 años en decir como la gente el nombre de esa serie. Hay que entender que era pre-internet, ADSL y pre-YouTube, como para cachar cómo se pronunciaba. Sí, era tú llegabas allá para Dimension y decías, oye, tiene Mahout Sky Tai, y como, tu vieja culiada te decía tu respuesta, así que bueno. Sí. y después está Chibi, Motorcat, que dice, siento que nunca la terminé de ver. Es como que sus recuerdos son tan vagos que tal vez se acuerda que creo que la vio y no la terminó de ver, cree. Puede ser. Oye, grande Chibi, por cierto, saluda a Chibi. Pero... Y no, honestamente no me fijé si me llegó algo en Twitter, así que voy a ver al tiro. Bueno. No me llegó nada por Twitter, bueno, solo eso. Está bien, bueno. Eso fue un capítulo bonito de una serie que, insisto, tiene un gusto personal para mí. Sí, lo es. No, fue una bonita serie. Sí, y volvimos a grabar para más encima, qué mejor. Sí, se logró. Sí. Bueno, mi gente, el próximo episodio de Ataque Uno Shoso se viene bueno. Y es una talla porque no lo teníamos planeado, ni mucho menos. Pero tiene una coincidencia moderadamente grande con el episodio que acabamos de grabar. Porque vamos a ver... ¡Uy, qué rico! Pero qué rico, me siento tan contento. Vamos a ver una serie que loba... hay gente que tiene sus peros, pero los peros no es porque no sean malos. Es simplemente porque el manga es demasiado hermoso. Vamos a hablar de la adaptación a los monos chinos de Yokohama Kai Dashi Kikou. Que podríamos decirte que es la mamá de Aria. Bueno, de eso yo me estoy enterando como ahora, así que va a ser bacán. Pero de Aria todo algo, ¿cachai? Pues, Pau. O sea, vi Aria, me gusta mucho Aria, claro. Así que nice to. ¿Qué te gusta Aria? Pero voy a tratar... Es que me da miedo que... expectativas, pues, así que veamos cómo va. Son altas, porque Aria es terrible bacán, pero... Ahí, ¿cachai? Sí. De que esto es de los 90, así que... La mamá. O sea, es que yo decía, bueno, nunca vamos a hablar de Aria. Ahora vamos a hablar de Aria, básicamente. Igual, sí, entonces vamos a poder hablar de Aria. Es una excusa para hablar de Aria en otro episodio bacán de Otaku, ¿no es eso? Lo más chistoso es que yo elegí esto, pero sin saber. Esa es la magia de Otaku, ¿no es eso? Qué mágico, ya, me encanta. Eso. Chao, gente, nos vemos. Chaito.